Machines ain't got no soul. En la web, el espacio nunca es suficiente. Espacio Che, cultura y comunicación popular. Otro lugar para los que no adornan los rincones. Anda, pásame un pitillo. Me enciendo un pitillo. ¿Quieres un pitillo? No tendrás algo suelto pa' comprar tabaco, se me ha roto el pitillo. No tendrás algún pitillo, apaga ya ese cigarro. Me compras tabaco a mí también, no quedan dos pitillos. Qué ganas tenía de fumarme un pitillo, me ha quemado con el cigarro. No encuentro tabaco por ningún lado y yo fumo, tú fumas, él fuma. Vosotros fumando, vosotros fumáis, y ellos fuman, yo fumo, tú fumas, él fuma. Nosotros fumamos, vosotros fumáis, y ellos fuman como me gusta fumar. Y se me ha perdido el tabaco lo tengo en los pitillos. Se me ha olvidado comprar tabaco, este tabaco está seco. Ellos se fuman un puro, la máquina está estropeada y yo quiero un cigarro. Me muero por un pitillo, mi reino por un pitillo. Necesito fumarme un cigarro, es que ya nadie tiene tabaco. Aquí no se puede fumar y si fumas te vas a intoxicar. Los que beben agua también se mueren, así que pásame un cigarro ya, que yo me muero por un pitillo, mi reino por un pitillo. Necesito fumarme un cigarro, es que ya nadie tiene tabaco. Me muero por un pitillo, mi reino por un pitillo. Necesito fumarme un cigarro, es que ya nadie tiene tabaco. Y yo me muero por un pitillo, mi reino por un pitillo. Necesito fumarme un cigarro, es que ya nadie tiene tabaco. Es que ya nadie tiene tabaco. Es que ya nadie tiene tabaco. Es que ya nadie tiene tabaco. Yo fumo, tú fumas, él fuma. Nosotros fumamos, nosotros fumamos. Y ellos fuman, yo fumo, tú fumas, él fuma. Ellos fuman, nosotros fumamos, nosotros fumamos. Y ellos fuman, yo fumo, tú fumas, nosotros fumamos, vosotros fumáis. Con el récord Interbares de batallas perdidas, Ciudadanos del Insomnio y de la última moneda al teléfono público con contestador, quisieron ser estrellas de rock, jugadoras de fútbol, activistas de barba, pelo largo y con muchas mujeres, poetas despreocupados e insolentes. Pero el destino los puso en su lugar. Son los suplentes de los suplentes, los que esperan la oportunidad sin ninguna esperanza. Como el tercer arquero, como perros enfermos que esconden un hueso, ladran por ladrar y se entretienen tramando el gran golpe. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas y demáses. Arrancamos el tercer arquero otro jueves más al aire en esta radio capitaneada por un gobierno de facto iraní. Saludo primeramente a mi amigo Franco Ciudades. ¿Qué tal, Gonza? Buenas tardes. Buenas noches ya para todos. No, pero buenas tardes en Taiwán, donde son las 17:22. Bueno, buenas tardes para los taiwaneses entonces. Saludo también a mi otro gran amigo Santiago Alonso. ¿Cómo le va? Con peluquín y todo, aquí estoy. Buenas. Muy bien. Del otro lado de la cabina, en aguas internacionales, pilateando la nave, Delfina, ¿cómo le va? dice que bien, no, más o menos, o sea, tira un beso. Y hoy quiero anunciar que contamos con la maravillosa ausencia de Hernán Gil Piñeiro. Sí, no. Que no pudo estar presente debido... ¿Debido a qué? Debido a que él mismo se ve obligado a una situación de reunión de trabajo que lo aqueja y que, bueno, lo tiene retenido hasta altas horas de la noche. Lo que se traduce como... ¿no? Puede ser. Está muy bien. Y debido a esta ausencia, nos visita hoy en el programa haciendo... saliendo a la cancha, ¿no? Y tiene la dura midez, como el Burrito Ortega cuando reemplazaba al Diego en el Mundial 94. Sí, reemplazar al facha Gil Piñeiro. Está reemplazándolo hoy en los estudios, sentado en el micrófono, el señor Fernando de las Mercedes Sánchez. ¿Cómo le va? Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Muy bien. Dijo sentado en el micrófono, no está sentado en el micrófono. Es la costumbre de tanto verlo sentado en el micrófono. No está bebiendo nada usted. Nosotros estamos tomando un té. No me sirvieron nada. Un té isleño como Marge. Sí. Bébalo, bébalo, a ver. Eso. ¿Cómo lo bebe? ¿Cómo lo bebe? Bien. Bueno, ¿todo bien, amigos? ¿Todo en orden? Todo en orden, todo perfecto. Todo muy bien. En instantes voy a buscar algo de beber también para ponerme en clima y tener la nariz colorada. No sé qué le gustará tomar a Fernando, pero ahí lo estaré acompañando para que en cosa de 15 a 20 minutos ya pase a ser mi compañero de copas. Muy bien. Está muy bien. Bueno. Estoy de acuerdo. Ahí está. Está de acuerdo. Todo tranquilo, entonces. Todo muy bien. Bien, no tan tranquilo en realidad. Bueno, ya lo veía en su rostro. Sí, no tan tranquilo. Cubierto por esas gafas. En realidad, porque me quedé con la preocupación toda la semana. No con la preocupación, sino me sentí un poco invadido cuando volvía de la radio el jueves pasado. Y yo en el trayecto que une esta emisora, comandada por iraníes, hasta mi hogar, en un momento determinado venía con el automóvil, que no es mío. Usted siga narrando esto yo mientras me voy a desvestir. Sí, bueno, lo hice con pesar, ¿eh? Sí, porque vas a entenderme. Paro en un momento en un semáforo, claro, ya era tarde, pero uno tiene que respetar los semáforos. Y en el cementerio de Morón, más precisamente, había unos travestis. Ajá. Los saludó. Donde suele haber muertos, ¿no? Bueno, pero estaba sobre la vereda en la parte de afuera. Ah, no adentro del cementerio. Sí. Yo estaba por preguntarle qué hacía usted dentro del cementerio. No. Le expliqué en el trayecto de la red, pero en mi caso tengo que pasar por la esquina. Y había un travesti, uno solo. Y como yo respeté el semáforo como ciudadano de la República Argentina. Porque vamos. Los de otra república no lo respetan. Vamos, hay que respetar los semáforos. Y el travesti me guiñó el ojo. ¿Te guiñó el ojo? ¿Solo eso o se apersonó? ¿Se te acercó invadiendo tu espacio personal? Vi que en un momento amagó el tipo. No, como la señorita. La señorita. Rodríguez Larreta. Claro. No, bueno, sí, es verdad, la señorita. Vi que como que hice un paso así. Y ¿cómo así? Esto es una radio. Bueno, dio un paso, pero se arrepintió cuando yo miré, ¿no? Para el costado, o sea, para la derecha, para mi derecha. Para donde estaba así, la señorita. Como que yo lo estoy mirando a usted y usted me guiña el ojo y hace con la cabeza para abajo como diciendo, te gusta, ¿no? ¡Pling! ¿Querés esto? No. Y bueno. ¿Y cómo reaccionó usted? No, justo cortó el semáforo y me fui. Si no cortaba el semáforo, otro gallo cantaría. Otra vez ha sido la historia. Pero aquí voy que... aquí va todos los días, desde ese día. No. Bien, bueno, preséntenos la primera vez que me ocurre un hecho de estos. Y no pude evitar sentirme como invadido hasta ¿por qué? ¿Invadido o atraído? No, atraído. ¡Está no. muy bien la pregunta! No. ¿Usted se sintió atraído aquí? El señor conoce de la materia, vamos a ver, licenciado Fernando Sánchez. Es psicólogo. Pensé en licenciado en travestiología. Claro. No, es psicólogo y la mayor cantidad de pacientes que ha atendido eran travestis. Correcto. ¿Qué puede porque decir? Tiene el consultorio frente al cementerio. Mire usted. Bien. O sea, ¿qué pasó? Por el cementerio y por la puerta del consultorio del señor Fernando. Y debe ser, capaz pasado. Que era paciente. Era capaz iba de la sesión recién. Petiza, retacona, tenía un corte como carré. ¿Tipo Cristóbal Colón? Sí, más o menos. ¿No? Las mías son más morochonas y más fortachonas. Esta era bastante fortachona. Era ahí. Ah, puede ser, entonces. ¿Le preguntó su nombre? No, no, porque le estoy diciendo todo ocurrió en el auto. Va, todo ocurrió, ¿no? ¿Cómo todo ocurrió? Todo ocurrió en el auto. Claro, usted quiere... tenemos la sensación aquí, al igual que muchos oyentes que ya están dejando sus mensajes, diciéndole... de que usted no nos está contando todo. Usted claro. Nos oculta algo. No, no, no. Así como el travesti no, oculta. No, no, no. ¿Cómo lo titularía Clarín? Franco Barrios, todo ocurrió en el auto. No, no, no, no. Bajo ni... Yo lo que traía aquí, que tal vez el lado más conservador de mi pensamiento en esto de sentirme un poco invadido. Pero invadido, y no, yo creo que usted está buscando otra palabra. Hablando seriamente. Porque cayó Radio 10. Cayó tarde, está bien. Invadido, usted debiera haberse sentido invadido si esta persona, esta señorita, no sé, digamos... ¿Lo hice chiflado? Trataba de meterse en el auto, se acercaba más, trataba de tener un contacto físico, pero nada de esto sucedió según su relato, que sí. Creemos todo. No, después más reflexivo, pensé, bueno, estaba trabajando la mina, tal vez... qué sé yo, como tal vez muchos escapan, como yo tal vez alguno se subirá y bueno. Y especialmente se subirán, sí. Y bueno. Me ha pasado que me han chiflado. A ver. En su momento, encontrábame en un lugar de compra. ¿Un cementerio? No, justo ahí no. No te se quedó justo ahí no. ¿Dónde? Estaba en un lugar comprando ropa, un lugar que venden ropa, venden este... Generalmente uno compra ropa en aquellos lugares que venden ropa. O sea, yo digo, claro. si no hay travestis no voy, no quiero una camisa en un lugar donde no tenga travestis. Pero hablando en lenguaje ya de la realidad, estaba en un comercio comprando ropa, donde venden también una feria artesanal, diré, llamémosle. Y yo encontraba... Ah, usted es un hippie. Un hippie, algo así. Y me encontraba caminando con un amigo, mirando... desde zapatillas hasta discos compactos, hasta camisas. ¿Hasta que estaba en La Salada? No necesariamente. ¿En Avellaneda? No, acá nomás muy cerca también, en un lugar. ¿El cementerio de Morón? No, para nada. Pero la cuestión es que paso por delante de una señorita con unos rasgos muy fornidos y me chifló y me dijo: ¡qué cola, papito! Eso sucedió. Bueno, eso entusiasma, digamos. Ah, usted lo dijo. Eso entusiasma. Sí. Entonces, uno no puede más que sentirse entre confundido, no por la elección, sino por cómo reaccionar. ¿Cómo reacciona uno? Con un gesto de gracia si uno se da vuelta y se va. Otros directamente se dan vuelta y se quedan. Pero como no fue mi caso, seguí rumbo. ¿Pero agradeció? Yo agradecí. Todo aquel que me elogie de alguna forma, discutible o no, o qué vaya a hacer después, es una forma de mimo al alma. Más allá de lo que haga, se da vuelta. Yo siempre, y después está en mí si me quedo dado vueltos y sigo derecho, en este caso seguí derecho. Te están diciendo qué cola, papito, digamos. Correcto. Pero, ¿y agradeces por eso? ¿Cómo no puedes aprovechar esa oportunidad? No, mucho. Acá Fernando parece tener alto conocimiento en la materia. Sí, se ve. ¿Usted alguna vez ha tenido una experiencia de este tipo con algún amigo caminando por la calle? Y no, en las pacientes que me visitan, me tiran onda. Ah, le tiran onda a usted, dicen, doctor, me duele aquí. No puede, ¿cómo sería transportar? ¿Cómo sería en lo psicológico? Y proyectar. Lo que pasa es que si se le enamoran, aquí el señor Fernando, que es un profesional, tendrá que interrumpir la sesión, porque se sabe que si uno si uno es psicólogo y se enamora, uno tiene que aprovecharse. Por supuesto. No, tiene que llevarlo a otra psicoanalista, señor. Uno tiene que aprovecharse y tratar de tocar sus partes íntimas. Claro, esa es la versión correcta, es que uno tiene que decir, no, estás proyectando, tengo que... recomendarte o transferirte a otro psicólogo. Mientras le levanta la falda. Pero por lo pronto, según dicen los profesionales, se los deriva a otro psicólogo porque ya hubo como un quiebre en la relación. Claro. Esa es la respuesta normal. La otra respuesta es: estoy enamorado de usted, pase por acá. No, pero está mal dónde? Eso. Sin estar enamorado de usted, sin decirle eso, pase por acá también. Pase es por válido. Pase por acá. Es un duro. Exactamente. ¿Usted atiende solo a travestis? A travestis, transexuales, transformistas. Es lo mismo, señor. Transexuales y travestis, creo yo que es lo mismo. Para mí deberíamos buscarlo en algún lugar, ¿eh? No. Chequémoslo. Sí. Acá nos informan que sí. Que sí, perfecto, gracias. Bueno, y usted atiende a esta gente. ¿Cuáles son el principal problema que tiene estas muchachas? Y que les piden que sean más hombres que mujeres en la cama. Mire usted. Sí. Mire usted, o sea que... Claro, es paradójico, porque hacen todo un esfuerzo, ¿no? Digo, transvestirse, para ser mujeres, se operan. Y los tipos le quieren que... Claro, que la atiendan. Claro. Si hay afecto, sí, yo creo que si hay mimos, si hay una cena antes, para mí no está mal, ¿eh? No es lo que yo elegiría. No es la primera vez que usted habla de la cena antes. Yo creo que no lo voy a invitar a cenar por miedo a que usted se confunda. Creo que con una cena le hacemos lo que queremos. No es la idea igual, por lo menos en mi caso. No, tampoco. Pero el licenciado aquí conoce el tema. Noto que lo mira ya con... Con un gustito. Sí. Como quien le pone chimichurri al asado. Claro. Antes de entrar. Qué linda metáfora. Bueno, usted entonces abrió el semáforo y usted se fue de allí. No me acuerdo si abrió el semáforo o lo cual hubiese sido peor, seguía en rojo y usted arriesgó su vida con tal de no enfrentar sus deseos homosexuales reprimidos. Pero se ajustó. ¿Por qué me dice homosexual? Porque lo acaba de decir fuera del micrófono. Usted no puede decir esto, me está difamando. Él es como Rolón, él tiene la verdad guardada en un bolsillo. Pero que usted, mi pregunta es esta, usted cuando se le acercó, ¿se asustó un poco? Mire cómo lo digo. No, no es que me tengo tos, me no sé realmente si te inhibió. Me inhibió, sí, esa es la palabra. Esa es la palabra. Inhibió. Bien. Me inhibió realmente. ¿Esa es la palabra? Sí. Son 20 pesos. Bueno. Dale. ¿Tiene 50? No. Y bueno. Yo creo anotar en el agua, papi. Dale. Humildemente creo que si usted se quedaba un rato más, si el semáforo ese duraba un poquito más. ¿Pero por qué dice eso? Porque por cómo lo cuenta. Era por de noche. Su cara. ¿Qué tiene? Por cara? Esas marcas que tiene en el cuello. Yo igual quiero. Pero eso fue por otra cosa. Me quiero meter en un terreno que no es el de la justicia. Usted es un ocupa. Eso hacen los hippies que van a comprar y se meten en un terreno y después andan a sacarlo. Tienen hijos. Claro. Y los planes y todo eso, como claro, dicen algunos. Con la plata de los jubilados. Con la plata de los jubilados. Decía. Muchas veces, aplicado a desde los travestis hasta quien sea, fíjense lo que voy a decir, y no es una justificación, de noche uno es más permisivo que de día. Piensen un poquito en lo que estoy por decir. No, eso es así totalmente. No quiere decir que uno vaya a terminar en una situación así tan de pronto fuerte, pero de noche uno es más, va de vuelta, de noche uno es más permisivo que durante el día si de afecto se trata. Yo creo que más permisivo y más valiente. Sí. Sí, uno de noche tiene más arrojo, puede todo es menos imposible. Todo es menos imposible, sí. Y no me meto acá yo por no ahí está con un par de copas de más, entonces se atreve más. Sí, bueno. Está, pero está también el factor alcohol que incide, o sea, está la noche más el alcohol. Parece un informe de... Como dijo el gran filósofo de este siglo, el Bambino Veira, el whisky te desnuda. El whisky te desnuda. Digo, si uno suma noche más alcohol, parece un informe de Documentos de América, sí, tipo los jóvenes, la noche y el alcohol. Sí. Digo, te desinhibe. Bueno, ahora es de noche y estamos tomando alcohol. Esto puede terminar en una orgía, sí, claramente. Sí. Y bueno, ahí se está yendo la productora. Sí. Vemos que cierra la puerta y huye. Quedamos nosotros cuatro solos. A ver quién queda con ahí la peor parte. Pero digo, inhibe. Y está después la mañana siguiente. O sea, a la noche pasa de todo y la mañana siguiente. Se han escrito grandes canciones. Te despertás. ¿Y cómo lo sostenemos? ¿Cómo sostenemos semejante situación? ¿Me explico? Yo generalmente ya dejo de sostenerlo antes. Ya no lo pude sostener mucho antes. El tema es que sea durante. La mañana siguiente. Si es durante, si es después. Lo sostengo 15 minutos. Después no me pida que sostenga mucho. El pavoroso drama de quien se despierta y se encuentra. A todos nos ha pasado. Acá nadie, que nadie ponga cara, claro, de yo no fui porque. A mí generalmente me ha pasado al revés. La de otra persona decía, claro. Yo decía, bueno, ¿qué crees que claro haga? Usted, licenciado, que. Vamos a aclararle a los 150.000 oyentes que en este momento escuchan el programa. Si bien la mayoría de nosotros conocíamos previamente al licenciado, sí, yo tengo una relación que me une a él. Desde hace un poco más de tiempo, una amistad que hemos construido. Ah, no es paciente. No. No es paciente. No. Con lo cual, lo conozco un poco más al licenciado y sé de su arduo conocimiento en el campo de las muchachas. Se rumorea que en algunos lugares le dicen Messi porque definen una baldosa. No tiene problemas para sacarse de encima los obstáculos y estar en un abrir y cerrar de ojos frente al arco solo con la pelota dominada. ¿No? Usted, esto que estamos hablando, ¿no? La mañana siguiente, digo, ¿cómo lo ha vivido usted en sus si se acuerda, si puede llevar la cuenta, ¿no? De sus conquistas. ¿Y números me pedís? No. ¿Cómo ha sobrellevado, en promedio, cómo ha sobrellevado usted esto de despertarse? No, bien. Algunas veces bien, algunas veces mal. Depende de la muchacha que te acompañe. Por ejemplo, coméntenos así sin dar nombres, ni datos que puedan hacer reconocible a la muchacha, una de esas maneras que usted dijo. Y no, por ejemplo, estábamos en el boliche y todo bien, y después nos fuimos a hacer lo nuestro, a un hotel. Fueron a hacer caca, ¿no? Alojamiento. Sí, parecía indicar que sí. Y después digo, mejor bajo las luces porque era más linda dentro del boliche que de afuera. Así que bajé las luces, la almohada y... ¿Cómo la almohada? Y sí, la me quería morir. La ahogó. La ahogué, le dejaba un poquito respirar y después la tapaba. La dejaba respirar y la tapaba. ¡No! En este momento, la Dirección de Política de Género está mandando una carta de documento. Esto nos van a censurar prácticamente. Por sí, o post censurar, porque ya sucedió, con lo cual no pueden hacer nada. No pueden censurarlo. ¿Y la ha vuelto a ver luego esa muchacha? Y no. No, la verdad que no. Ah, menos mal. Era una experiencia que no quiero volver a repetir. Yo esperaba, no, y vamos por los 15 años. Claro. Estamos casados. ¿Cómo salíamos de eso? Claro. Ah. Usted decía, ¿por qué no habré hecho esto en el boliche? ¿No? Y sí, la verdad que sí, me lo pregunté varias veces. Está muy bien. Y ahí, digamos, trataba de huir rápidamente. Usted decía, bueno, listo, vamos. Y sí, yo tengo ahí que... al toque, ¿viste? En medio del turno de 3 horas, no. De 4 horas. El turno de una hora y media, chao, y todo. Pasaba media hora mirando la tele, media hora escuchando la música, media hora haciendo lo mío. Bueno, ya está. Pero cuando dice media hora haciendo lo suyo, la otra no persona le preguntes estaba más también. Porque vas opiniendo la conmigo. Almohada. Estaba conmigo. Ah, está. Para motivarme tenía que ver un poco la tele. No, no, la muchacha eso, era muy fea. Yo estoy con él, eso es muy fea. Pero la muchacha entonces se sentía muy a gusto, ¿no? Y sí, lo que pasa mucho no veía porque tenía la cara tapada con la almohada. Bueno, yo quiero decir que es muy común lo que dice aquí el licenciado en esta área tan sensible, que tiene que ver con que en algunos casos es fundamental el uso de la tele. Yo he tenido amigos que en una situación similar, sin ahogar a la otra persona, terminaron viendo la apertura de los Juegos Olímpicos 2004. Ah, bueno, yo ahora le perdón, le traigo otro tema, o el mismo tema, pero desde otra óptica. A mí me ha sucedido exactamente lo contrario. O sea, seguir todos los pasos, algo alterados en mi historia, porque yo no frecuento boliches, claro. Pero de algún lugar nocturno salir con una señorita, ir a otro lugar y percibir a las claras que la señorita está pensando lo que pensaba el licenciado, como no, saqué a este mamerto ahí, ahora tengo. Y percibirlo totalmente. Yo pensando, ahí, no hay vuelta atrás. Ahí, volviendo ahora al tema, si se quiere, de las estrategias que uno ha empleado para llegar hasta ahí, de cómo uno prefiere jugar este juego, digo, ¿qué hace uno ahí? Ahí está, luchan en uno la dignidad que dicen, yo me doy cuenta que esta mina no quiere, me voy, le digo, chao. Uno dice, bueno, perdiste, flaca. Acá, yo voy a disfrutar, voy a hacer lo que vos quieras. ¿Y si están en tu casa, cómo hacer? ¿Cómo hacer para la charla? No, pero estoy dando el caso contrario. Digo, cuando uno tiene ganas, realmente le gusta y percibe que a la muchacha le pasa lo que le pasaba a usted. Que la muchacha dice, mirá lo que dice, claro. Me traje a este pelotudo acá, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y percibe. Digo, ¿uno ahí qué hace? ¿Defiende su dignidad? ¿Qué es la dignidad? Se aprovecha de la situación. En ese caso no hay mucha dignidad. Es como el concepto, ¿no? De patria, el concepto de la gente. En esos casos, ¿qué es la dignidad? Es una especie de cosa morfa que sabemos qué es. Es lo que él le pegó un tiro a esa chica. Es lo que él destrozó en esa chica que tapaba con la almohada. Eso es la dignidad. Y digo, en el caso cuando es alberre, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué debe hacer uno? Yo, en la vez que me pasó, confieso que me quedé. Y bueno, y sí, está bien. Con lo cual, en ese momento no hay mucha dignidad que salvar. No hay dignidad en ese momento. Yo creo que en esos casos uno ya termina... Está jugado, macho. Termina entrando en una... Está jugado. No robé un banco, bueno, y tengo dos rehenes. No, bueno, policía, pero claro, sí, está jugado. Ya me puedo ir también. No. Yo creo que ahí nos metemos en los famosos casos en los que más de una vez habremos estado... De ganar por cansancio, que no hay que subestimarlo, es como la lástima. No subestimemos la lástima. Lo que está diciendo usted. No subestimemos la lástima. No subestimemos ganar por cansancio. Metámosle una ficha. Es un desastre. No, yo no. Yo no es un desastre. Es Vilardismo. Pero usted dice que no va con él. Es Vilardismo. Usted está diciendo que hay que quedarse. Si usted percibe que la muchacha está. La muchacha está arrepentida, la muchacha quiere que usted se vaya, la muchacha no lo echa a las patadas porque le tiene lástima, porque dice, bueno, no puedo, por un tema de convenciones sociales. Y usted está ahí y dice, bueno, me aprovecho de que no me puede echar y me quedo acá. Bueno, pero dice, bueno, tengo dignidad y me voy. Bueno, pero son dos casos distintos. Porque vos ya te fuiste y estás ya por consumar el acto. En lo que él dice de ganar por cansancio, tiene que ver en un tema de la insistencia, insistir y dale, y dale, y dale. Y la mina dice, bueno, y listo. Claro. En ese caso no, cuando te rebota una vez, listo, macho, ya está. Te rebotó. ¿Me entiendes lo que te tenés que ir con la frente bien alta. No, que lo intentaste por lo menos. ¿Viste? No, tampoco tiene que ir con la frente en alto. Listo, te dijo que no, listo. Claro, no, o la frente baja o hasta la orden de restricción no paramos. Ni la frente, te vas, listo. ¿Qué vas a hacer? Alonso es el que no para hasta la orden de restricción. Exactamente, ¿no? Esto es vilardismo puro. Ustedes no lo van a comprender porque están en el área del menotismo. No, yo estoy campeonato moral. Empecemos con esa discusión porque vamos. Yo estoy en el vilardismo, pero en este caso no, ya está. Dice que no, macho. Tienes razón. Respetala a ella también. Digo esto. Estrategia. Yo creo. ¿En qué momento? Está bueno hacer esta pregunta. ¿En qué momento uno sabe que perdió? Lo sabe. Antes de empezar a jugar, en mi caso. No. Uno sabe que está todo perdido. Y rompe el micrófono. Rompe el micrófono. Uno sabe que está todo perdido y con esa batalla perdida, ya en ese terreno devastado de posibilidades, va a tratar de hacer lo que se puede. Lo que se dice, ir a la guerra con una navaja. ¿Cómo se vive entonces el fracaso? Constantemente. Y uno es habitué de ese club. Es cierto, pero quiero traer un ejemplo. Supongamos que la mujer te dijo no y vos estás en la puerta de su casa yéndote. ¿Qué imagen es? Yo creo que hay dos imágenes. Una es que vos te estás yendo despechado, porque no movilizado hormonalmente, confundido, no sé si triste, pero sí indignado. Entonces vos te vas con una... con sed de sangre, te vas y al primero que te jode le metes un roscazo, si vas con el auto sos un peligro, no. Te vas con toda la sos un mar de rencor, sos el rencor caminante por las calles de Buenos Aires. Eso si hubo algo más ligado a la atracción que no anduvo. Ahora, si hubo amor y es el no, y vos estás ya en la puerta de su casa yéndote para la tuya, todo está en color negro, vos sentís que una orquesta está tocando al lado tuyo. Solamente te llueve a vos, vos ves parejas felices y uno ahí, todo chiquitito, caminando, básicamente aplastado por la planadora de la desgracia. Es que ahí vamos a la matriz sentimental y, si se quiere, ideológica de este programa, que es el tercer arquero. La matriz que es la siguiente: el peor de los fracasos es el casi triunfo. Ves un conejito y lo aplastas. Es el casi triunfo, ¿no? Sí. Porque casi estuvimos ahí, pero no. Pero no. Y este es el peor de los fracasos, y ahí sí es cuando uno se va derrotado y, bueno, nada, es una derrota caminando, ¿no? Correcto. Sí. Y, de hecho, duda de todas sus posibilidades de aquí hasta la muerte, ¿no? Dice, bueno, esto... Claro. Es la... Eso es verdad. Se vuelve inseguro de uno mismo. Claro. Sí, eso constantemente. Pero uno también tiene que ser consciente de que, ¿no?, demasiado no se puede hacer. Vos la podés pelear, pero bueno, sí. En definitiva, elige. Sí, claro, sí. Es así. Bueno, todo este tema derivó, venía, mejor dicho, a cuenta de su relación frecuente con travestis. Pero yo no Franco dije, pero Barrios. Estuvimos hablando 20 minutos y resulta que ahora me está sacando de contexto. Yo no dije que estuve con un travesti. No, bueno, usted anda guiñándose los ojos con la travesti. Una relación visual. Claro, una conexión visual. Y... Amor platónico. Pero usted está de qué... pelotudo. Amor platónico se tiene con un cuadro de fútbol. No se puede decir pelotudo en este programa, claro. Porque si decimos mucho pelotudo, el confer no cierra. Puede que algún pelotudo de esto se enoje de los oyentes y no podamos decir más ni pelotudo ni nada. Ni nada por el estilo. Ya no se podía decir tetas. No, tetas tampoco. ¿Tetas tampoco? Pequios. No. Pequio se puede decir. No, eso tampoco. Menos. Nada que mucho menos que teta. En la lista, de hecho, en la lista que tengo aquí, fíjese usted que figura pequios primero, así con está censurado. Después viene tetas, después viene pelotudo. Estas son, acá en la lista dice esto, no decir nunca esto, ¿no? ¿Culo se puede? Culo está después de Mirta Legrand. Esto es una dictadura. Después de Mirta viene el culo. Esto es una dictadura. No se puede decir dictadura tampoco se puede decir, señor. Usted está diciendo todo lo que está en la lista de que dice no decir nunca esto. Retírese, Alonso, por favor. Tiene razón. Ya somos, a esta hora, ¿sabe lo que somos? ¿Qué somos a esta hora? Tiburones. No, ¿qué somos a esta hora? Por estas cosas. ¿Sabe qué somos? Venezuela somos. Sí, eso somos. Nos estamos Bolivia venezolizando. Somos Venezuela y no nos damos cuenta. Sigan así. Sí, yo creo que... La libertad de expresión. Santiago Alonso está enloqueciendo. Sí. Así que mientras se enloquece y... Mientras hacemos pasar al travesti. Que sí, y Santiago Alonso termina de orinarse encima. Ya viene, así viene, va a venir el comunismo. ¡El comunismo! Y mientras Santiago Alonso se quita los ruleros al grito de estos improperios, vamos a escuchar la siguiente canción. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Arme Radio Che, una emisora bien global, un grito de rebeldía que penetra tus oídos. Radioche.com.ar, música del mundo. Radio Che, Radio Che, Radio Che. Ese virus que tu PC está buscando. Bien, era Soda Stereo en el tercer arquero entre caníbales. Dígame, compañero Franco Barrio, si me quiero comunicar con esta radio de porquería, ¿cómo carajo tengo que hacer? Si se quiere comunicar con esta radio de porquería, puede hacerlo a través de Facebook y buscarlo como Radio Che todo junto. Por otra parte, el Twitter es Radio Che OK. Y del teléfono también, porque hoy vamos a recibir llamadas de teléfono. Nuestro teléfono es 5435-0902, lo repito, 5435-0902. Igual no llame porque no lo vamos a atender, pero no, bueno. No lo vamos, pero queremos no atender a alguien. Claro. Muy bien, vamos a pasar ahora sí. A uno de los segmentos que más nos gustan, esto lo decimos siempre porque es un segmento muy instructivo. Sí. Vamos a pasar a el segmento denominado Tu Noticia de la Semana. ¿Cuál es la suya, señor Franco Barrios? Bien, mi noticia de la semana es la siguiente. Quiero que le presten atención. No, pero démela, deme la hoja. Ya sé, siempre lo mismo usted, siempre pidiéndola. El olor a pata podría combatir la malaria. ¿Es de tener olor a pata usted? ¿La malaria no es el olor a pata? ¿No es lo mismo? No. Yo no, yo soy de tener malaria. No olor a pata. Y lo cura con olor a pata. ¿Usted tiene una garrapata, Alonso? Para exportar. ¿Usted, licenciado? Yo de vez en cuando, sí. De vez en cuando, bien. Cuando llueve, yo. ¿Pero por qué cuando llueve? Sucede. Bueno. Durante décadas, las autoridades de salud combatieron la malaria con insecticidas, mosquiteros y medicamentos. Ahora, los científicos creen contar con una nueva arma poderosa para luchar contra la enfermedad transmitida por mosquitos. Dos puntos, el olor a pata. Bien. En un estudio de laboratorio, los investigadores hallaron que los mosquitos infectados con la enfermedad tropical eran más atraídos por el mal olor de las medias que los que no estaban infectados. Los insectos portadores del parásito de la malaria tenían tres veces más probabilidad de ser atraídos a una media sucia. Saque su, la zapatilla y muéstreme su media. No, usted quiere atraer la malaria, señor. No, pero el... A ver... Usted, no la malaria, no, sino el mosquito. El mosquito va a la media. ¿Y qué tiene que ver el mosquito con la malaria? Y que el mosquito es el portador de la malaria, de la enfermedad. O sea, hay que exterminar al mosquito. Claro. ¿No ve que dice? Que lo combatían con insecticidas, mosquiteros y medicamentos. Bueno, no sé, ahora usted... Lo que pasa es que yo no le presto atención a usted. Perdóname. Sí, me estoy dando cuenta. Usted saca su media al balcón. Ah, todo el tiempo. Bueno, entonces no va a tener malaria. Los pies olorosos sirven para algo después de todo, dijo el doctor James Logan mientras se sacaba un queso entre medio de sus pies. Que dirigió la investigación en la London School of Hygiene and Tropical Medicine. ¿Dónde, perdón? Bueno, no la voy a tirar. Escuela londinense de Higiene y Medicina Tropical. El único modo en que los mosquitos podrían desarrollar resistencia es si se vieran menos atraídos por los olores humanos, observó Andrew Rhodes, que es otro tipo, profesor de biología y entomología de la Universidad de Pensilvania, que opinó sobre esta investigación como no podía ser de otra mientras manera. Mientras entomaba una cerveza. Correcto. Logan dijo que el próximo paso consiste en identificar los componentes químicos en el olor de los pies a fin de sintetizarlo para usar en las trampas para los mosquitos. Sí, no entendemos nada de todo eso que está leyendo, señor. Usted no lo entiende. No, nadie entiende nada. Usted dice, a ver, que el olor a pata atrae los mosquitos. ¿Por qué lo que no? El mosquito sí. Va al olor a pata y muere. Y es el mosquito portador de la malaria. Entonces se lo mataría con el olor a pata. El olor a pata nos salvaría a todos de la malaria. Claro. Y eso lo descubrió, ¿quién me dijo? ¿Quiere que repita otra vez? Te hacen una pregunta. La James gente Logan. Que estudió, ¿dónde me dijo? En la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical. Muy bien, pero usted ha hecho los deberes. Bueno, es una gran noticia para todos aquellos que... etcétera. Bueno, ¿quiere decir algo más de esta noticia? Sí, algunos quesos olorosos despiden el mismo olor que los pies, notó Logan. Sin embargo, los mosquitos... Y para eso fue a la facultad. Acá se dice olor a queso desde 1930. Tenía olor a queso. Y el tipo tuvo que ir a la facultad 8 años, doctor, entomólogo, yo para entender que se parecía, el olor a pata se parece al olor a queso. Hace una diferenciación. Dice, algunos quesos olorosos despiden el mismo olor que los pies. Sin embargo, los mosquitos no se ven atraídos al queso porque han desarrollado como para notar la diferencia. Ojo, no son boludos los mosquitos con malaria tampoco. Claro, no, está bien. Bueno, o sea que no hay que lavarse más los pies. Eso es lo que usted está queriendo decir. No, no sé si no hay que lavarse más los pies. Hay gente que se lava los pies y tiene olor a pata igual porque ya tiene un problema de salud. Y tiene malaria igual. No, no tiene malaria. El mosquito es el que trae la bueno, malaria. Bueno, usted trajo una noticia que... etcétera. Más que nunca. Pasamos ahora a la siguiente noticia que trajo mientras hace ademanes de enojo el señor Franco Barrios. Pasamos a la noticia que trajo el señor Santiago Alonso. Es un pelotudo. Muchas gracias. Vive 15 años con un lápiz incrustado en la cabeza. No, nos asustamos todos. Yo ya estaba pensando qué tipo de lápiz. No está confirmado, pero ya lo estaremos chequeando. Vive 15 años con un lápiz incrustado en la cabeza. ¿Cómo llegó allí? Es lo que se preguntan todos. Es una gran pregunta. Lo que pasa es que esta persona no recuerda cómo sucedió, claro. Digo, mientras me llevo puesto parte del micrófono. Cirujanos alemanes identificaron y eliminaron, acá está la noticia, un lápiz que había estado alojado en la cabeza de un hombre durante 15 años. Un muchacho afgano cuyo nombre no se dio a conocer. Ya empezamos, cuyo nombre no se dio a conocer. Vivió con este elemento de escritura incrustado. Este elemento de escritura incrustado. Qué cacofónico sonó eso. En su cabeza por una década y media. Lo notable es que justamente todo el tiempo que llevó a los médicos para poder detectarlo y removérselo fue justamente ese. El caso se dio a conocer esta semana, pero esto tuvo lugar en el año 2011. Y según informó la propia clínica, el paciente no recuerda cómo fue que el lápiz fue a parar dentro suyo. Me senté arriba de un lápiz, no sería en todo caso. Parece que había un sacapunta también. Cabecé una cartuchera. Puede ser. El informe publicado indica que el descubrimiento tuvo lugar cuando el hombre, de 24 años, fue al hospital para que lo revisen porque tenía problemas de visión en el ojo izquierdo. Sí, claro. Que es lo que le pasa a todo el mundo que tiene un lápiz. Ese claro, lápiz, correctamente. Y dificultades para respirar por la nariz. Pero discúlpeme, el lápiz no lo tenía, no estaba clavado, o sea, en su cabeza. Estaba dentro. Dentro de la cabeza, cual Homero Simpson. Con lo cual, digamos, porque, a ver... Solo que él tenía un crayón. Es difícil, crayón. ¿Cómo llegó allí? Es muy difícil que llegue ahí... un lápiz, digamos, todo indicaría, tuvo alguna, yo le voy a hacer una serie de preguntas que si usted investigó, las va a poder tiene que responder. Saberlas, tiene que saberlas. ¿Este hombre había tenido alguna intervención quirúrgica previa en su valero? Puede ser, lo que pasa es que como él no se acuerda, es difícil. Bueno, pero hay una historia clínica, alguien se acuerda que le abrieron el marote para operarlo de algo. Porque lo más probable es que se le haya caído un médico. Veo que los médicos cuando operan, en el bolsillo. Se le caen aquí, las cosas, tienen moneda. Siempre lápiz, moneda. La tarjeta sube todo. La gomita de colores para comer. Exacto, los pases para los restaurantes. Eso suele caerse en la cabeza de las personas que están siendo operadas. Exacto, en este caso pasó algo así con un lápiz, solo que él no lo recuerda, dice el muchacho, quien luego admitió haber tenido un accidente. Ah, acá está la noticia. Ah, que ¿no? Luego admitió haber tenido un accidente de pequeño que le había provocado una hemorragia nasal. O sea, alguien le habrá revoleado con una cartuchera el cabeceo y todo fue a parar para el como yo le dije. Cavidades. ¿Usted es médico? Buenas tardes. Sí, yo soy médico. No me revisa acá. No. A ver. Acá. Ah, pero eso. No revise nada. Luego de esta cirugía, el paciente pudo salir del hospital a los pocos días. Sin embargo, la visión de su ojo izquierdo no pudo recuperarse y ahora solo puede ver con el otro ojo. Respirar es algo que bueno, ya está saldado. Ahora el tipo tiene un lápiz. Tiene un lápiz. Claro, algo que no tiene. Sí. Una de cal y una de arena. ¿Cuál es la mala y cuál es la buena en la de cal? Nunca nadie me pudo contestar esa pregunta. La mala es la de cal. La mala es la de cal. Dejo, ¿por qué? Dejo, porque sí. ¿Para qué sirve la cal, señor? Bueno, pues no con la cala, yo le digo, material. No hace nada. Yo le digo, arena, playa, la historia del arcángel Gabriel, la arena, la bolsa, todo lo que ya saben. No la conozco. Flanders. Es una historia muy vieja que ya se la voy a contar en otro programa. Sí, o baje la película. De cómo llegó la arena al mundo. ¿Usted es católico? Podría decirse. Cuando no, llueve. No, usted no es católico porque no conoce la historia de la arena. Pero bueno, la arena es mucho mejor que la cal. Pero la arena es la buena, entonces. Claro, claro, la arena es la buena. No. Para mí no. Claro, de cuenta así rápidamente. Rápidamente se dice que cuando Dios terminó de hacer el mundo, vio que faltaba arena. Y sin arena, digamos, no hay playa, no se pueden construir viviendas. Quilmes no puede hacer la propaganda del verano. Claro. Sin arenas no hay paraíso. Entonces mandó al arcángel Gabriel con una inmensa bolsa de arena a decirle, desparramala por ahí donde falta arena. El diablo, que está siempre atento, fue y pinchó la bolsa esta, derramándose la arena en lo que hoy es Arabia Saudita. Con lo cual el 80% de ese país es arena. Entonces Dios compensó luego a estos seres con el camello, con la palabra, con un montón de cosas que tienen los árabes. Esta es la historia de arena. Pero bueno, igualmente, lejos es mucho mejor la arena que la cal. Usted imagínese si la bolsa hubiera sido de cal. Porque claro, mierda que servía a los tipos tenía 80% del país con cal. Se queman todas las... Pero bueno, no importa. La historia del lápiz en la cabeza del afgano nos lleva a la siguiente noticia que va a leer nuestro querido amigo que recordamos hoy está aquí con nosotros reemplazando al facha Hernán Gil Pineiro y se llama Fernando Daniel de las Mercedes Sánchez. Va a leer la siguiente noticia. Bueno, esta noticia se llama Trabajando en Familia y se titula Madre e hija actúan juntas en una película porno. ¿Una película, perdón? Porno. Condicionada, señor. Acá dice porno, por eso. Muy bien. Perdón que tosa, pero me pone nervioso estos temas. Tan... Y dice, ambas realizan películas eróticas desde hace más de un año. Están en búsqueda de un padre e hijo para hacerlo un poco más interesante. Jessica, de 56 años, y su hija, Fernando, Mónica, lee esto mientras se está poniendo la campera. Cuando leyó, están en búsqueda de... Se está poniendo la campera ya para salir a la calle. Ese soy yo, dijo Fernando. Salir a buscar a mi viejo para ir. Claro, muy bien. Prosiga, y bueno, prosiga. Jessica, de 56 años, y su hija, Mónica, de 22, han filmado escenas de sexo juntas. Nunca entre sí. Tienen la esperanza de llevar su relación poco ortodoxa a un nivel superior, con una búsqueda a nivel nacional de un padre y un hijo, dispuestos a rodar una escena de película porno con ellas. O sea, quieren hacer una escena juntas. Claro, no, pero con un padre y un hijo, ¿entendés? Claro, sí, los hijos, no, sí. Sí, sí, entiendo, no sé, claro. Sí, bueno, entendimos. Pero, está bien. Una vez contratamos a dos hombres para que actúen de padre e hijo, pero nunca logramos conseguir un dúo de estas características que sea real. Claro, ellas eran actores, quieren, pero claro, entre ellos no eran padre e hijo. Exactamente, ellos quieren un padre y un hijo, para que experimenten la misma situación que ellos. Que ellos, el morbo en el porno. Sí, sí. ¿No? El cine porno y su experiencia, desarrolle, licenciado. Y desde muy chiquito. Desde muy chiquito. ¿Y alguna preferencia? ¿Alguna preferencia temática, digo? Y preferencia que haya algún diálogo y que vendría a ser una... Me gustan más las eróticas. Claro, usted no quiere claro, esto de la porno que llega al plomero y dice, hola, llegué a arreglar el caño. Y ya están, empiezan, ya están, claro. Y se escucha, usted quiere que haya un diálogo. Que diga, vine a arreglar el caño. ¿Cuál? Este. Empieza cambiando la historia porque hay un diálogo. Un poquito más. Hay un sustento, menos, claro. Y se escucha. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué se escucha, perdón? Haga la música, por favor, de la película. Por lo general, hay como una obsesión con el sintetizador y con las... me sale el bajo, con... Ah, yo me asusté, generalmente... Con el bajo, con el bajo viento. Eso sí, me parece que eso fue un poquito fundamental igual, ¿eh? El embajador. Claro. Con qué manguera y entonces empieza... Le sale muy bien la música de las películas con Tizor. Gracias. Sí, me ¿qué alimentó otro efecto? ¿Qué otro efecto puede hacer de película? Que ya no, le hizo la semana pasada. No. Usted ya sabe que está buscando. Usted lo quiere yo llevar. Yo mismo me acuerdo. Lo quiere empujar a... No. Correcto. Bueno, claro, seguimos hablando con el licenciado Fernando Daniel de las Mercedes Sánchez, que nos visita aquí. Nos honra con su presencia. Sí. Y usted me decía entonces que usted prefiere las películas eróticas, que es donde hay más diálogo entre los actores. Usted quiere que haya una trama, un argumento. Claro, que te enganche la historia un poco. Ah, claro, usted es un intelectual. Porque si no, ves una película porno y vas directo a hacer lo que hacen cuando ven una película porno. Que es tapar con la almohada la muchacha esta. Exactamente, y concentrarse en la película. Usted dice, quiere, antes de taparte con la almohada, quiero ver un poco la historia. ¿Usted puede ser un poco crítico de películas condicionadas? ¿Tiene algún saber? Y no soy especialista. pero algo pero puede... consumo. Consumo gusto. Consumo placer, las he visto consumo todas. Consumo placer, exactamente. Bueno, las he disfrutado. Es una gran noticia la que trajo, una gran intervención la suya. Y yo voy a leer una noticia que se titula, en correlato de lo que usted viene hablando, de lo que estamos hablando, se titula un vuelo de nunca acabar. Demandó a una aerolínea al ver un pasajero masturbándose. Desarrolló la noticia. Por favor. Una joven inició acciones legales contra United Airlines. United Airlines. Muy bien, ¿cómo lo dice? Muy bien. Muy bien, Estelita. Luego de que la empresa no hiciera nada para detener a un pasajero que se estaba masturbando en pleno vuelo. ¿En el baño o...? Ahora le voy a decir. Mónica Anstoy, de 18 años, viajaba en un vuelo de Nueva York a Los Ángeles cuando vio a un hombre masturbándose en el avión. Si ella lo vio, suponemos que estaba en el asiento. Sí. La joven la avisó a una azafata, pero esta no logró que el hombre se detuviera y cuando apenas se fue, el hombre expuso su pene y comenzó a masturbarse de nuevo. O sea, que es como cuando usted... Acá no se puede fumar. Bueno, y vuelve a fumar cuando se va. ¿No? Las reiteradas quejas de Amstoy, que es la chica esta, no sirvieron de mucho, ya que los empleados de la aerolínea le dijeron que no había nada más que pudieran hacer. El tipo estaba empecinado en llevar su tarea hasta el... Estaba concentrado. Claro. No, señor, manténgame un mínimo. Pero con ella era su atracción para hacer eso. No, no sé, usted, mamita, ¿cómo viaja esa mente? Tampoco intentaron reubicar al hombre en otro asiento, no lo podemos mover a un tipo que está... El padre de Anstoy fue quien llevó el caso a las autoridades. Parece que la chica tanto no le molestó al padre. Y el pasajero en cuestión, esto es lo más increíble, el pasajero en cuestión se declaró culpable. Claro, yo. Si le ponían una cámara, filmaba la séptima de Star Wars. Yo me hice la papota. United. Dígalo usted, la aerolínea. ¿Cuál era? United Airlines. Muy bien. Informó a través de un comunicado lo siguiente. La comodidad y seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad y revisaremos detenidamente esta queja cuando la recibamos. La acción legal cita negligencia e imposición intencional de angustia emocional. Bueno, no. Acá hay un tema. Es como cuando le agarra un ataque de epilepsia, no lo podés tocar. No. ¿Qué le va a hacer? Señor, disculpe, señor. No, estoy ocupado. Venga en otro momento. Claro. Pero el epiléptico no te dice venga en otro momento. En plena socorra, faena. Socórrame, no, dice. Te lo dice, no así, claro. Pero te dice. En plena faena. Venga en otro momento. Capaz que el tipo tenía una fantasía de hacerlo en un avión y no tenía una mujer disponible, entonces se la arregló solo. Sí. ¿Usted viaja mucho en avión, licenciado Sánchez? Y yo he viajado en 3 oportunidades, nada más. ¿En las 3 oportunidades presenció algún caso como esto? No, jamás. ¿Protagonizó algún caso como esto? No, que se pueda decir. Ah, que se pueda decir, claro. Como sí, pero... Un poco difícil, claro. Bueno, la cuestión que al hombre este no lo pudieron detener. Ni la policía. La noticia deja un par de cabos sueltos, ¿no? Sobre todo hacia el final del hecho. Porque digo, al tipo le vienen a decir, el tipo... concluye su tarea y que listo, se agarró un libro y que malanda mal acaba y listo, y no ver la idem en el ojo ajeno, claro. Para meternos en una seguilla ver la misma en el ojo ajeno. En el ojo ajeno, claro. Muy bien, estas fueron entonces las noticias de la semana para nosotros. Me está pateando. Sí, a propósito te estira las piernas como si como si estuviste en... Hoy con la presencia estelar de Fernando Sánchez, que nos acompaña en el estudio. Sí. Y pasamos ahora a lo que usted tiene que saber antes de ir a torrar. Bien, estas son las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. Me gustaría un país en el que se escucharan otras propuestas, dijo Cristina. Desde Tucumán, la presidenta llamó a entablar un sano debate democrático y afirmó: los dirigentes de este espacio no nos paramos ante los micrófonos a agraviar y a denunciar porque contamos las cosas que hicimos y que hacemos y que vamos a hacer. Además, consideró que trabajo, vivienda, salud y educación son las claves de la movilidad social ascendente y dijo que con ese objetivo se está en la política. tragedia de 11, Mario Sirigliano procesado y a juicio oral, así lo, resolvió la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña al revocar la falta de mérito con la que había sido beneficiado por el juez Claudio Bonadío. De esta manera, el dueño del Grupo Plaza integra el listado de imputados elevados a juicio oral y público, entre los que se encuentran el ex secretario de Transporte Público Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y su hermano Claudio Sirigliano. Está conmovido. ¿Se encuentra bien? Ok. Para Sabatella, Macri y De La Soca solo. Vamos por acá. Vamos, dale. Para Sabatella, Macri y De La Sota solo buscan defender los derechos del grupo Clarín. El titular del AFCA sostuvo que la sanción de las leyes de prensa o que pretenden regularla por parte de las legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba son anticonstitucionales. Estas leyes son un mamarracho jurídico que solo buscan defender los intereses de Clarín, afirmó Sabatella antes de participar del segundo encuentro de televisoras públicas de América Latina que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se encuentra bien? ¿Seguimos? Vamos. Ok. Sí, usted. Vamos entonces. Messi no iría desde el arranque contra Colombia. En el último entrenamiento previo al partido con Colombia, el jugador del Barcelona no participó, por lo que su ausencia en el juego se llevará a cabo mañana desde las 19:05 en el Monumental. Y esto es casi un hecho. Por lo tanto, la formación con Messi en el banco sería Romero, Zabaleta, Fernández, Garay, Rojo, Biglia, Mascherano, Di María, Montillo, Higuaín y Agüero. Estas fueron las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. Y bájeme la música, bájeme todo acá y vamos a hacer un parate. A mí me parece que su actitud es por lo menos reprochable. Sí, yo hay cientos de oyentes. Le pido disculpas a los oyentes, pero ¿qué pasa? Yo le voy a explicar. Con un tipo como Alonso al lado no se puede. No se puede leer. ¿Por qué? Vos sabés por qué te das el pelota. Porque el tipo, no, uno lee seriamente, ¿no? Y son noticias que ameritan seriedad. Pero si vos tenés un tipo que te busca con la mirada. Para ¿no? nada. Como el travesti que lo buscó usted con la mirada. Claro, primero el travesti. Y seguramente usted respondió tentándose de risa. Pero me entendés. No, pero de risa no. No, bueno, pero lo que digo es, por favor, este es un programa serio. Sí. Aquí hablamos de cosas serias, como hasta ahora lo hemos hecho. Me siento mal. Y no debería menos que sentirse mal. Es que hoy. Porque no, déjeme que te diga. Porque usted está defraudando la confianza de todos los oyentes que antes de atorar quieren escuchar las noticias y escuchar un tipo. Con lo cual, los tipos se van a dormir sin saber un carajo que igual no les sirve nada, ¿no? Saber eso. Entre pero, risa y risa de informar. Pero usted imagínese, usted está en su casa y escucha un tipo que dice: en Córdoba. ¿Sabes qué es lo que pasa? La gente apagó. Teníamos 280 oyentes y en este momento hay 3. Bueno, pero ¿qué tres? Que no deben de estar prestando atención. Es que los noticieros van rumbo a esto, si vos te das cuenta. Sí, van rumbo a esto. Y ahora el perrito. ¡Ay, mira Fluffy cómo se mueve! ¿Cómo baja la tapa del inodoro? Vamos a leer algunos mensajes que están dejando en la página de Facebook. Por ejemplo, Nicolás, y un apellido acá que no entiendo, dice, refiriéndose a la intervención del licenciado Fernando Daniel de la Mercedes Sánchez, dice: ¿cómo dice porno? Lo goza. Con muchas haciendo referencia a que cuando el licenciado hablaba de cine porno, que para mí lo hizo de una manera muy profesional y muy, muy cuidado, elegante. ¿Cómo? No, y muy elegante, a no ser por algún detalle, pero que los oyentes no pueden verlo, como su mano frotando la piel. Bueno, lo hizo de una manera muy elegante. Y acá los oyentes lo valoran. ¿Usted tiene alguna relación con este Nicolás? Pero diga el apellido, le está faltando el respeto. Arica. Ariaca. Y puede ser que lo conozca de algún lado. Usted, bueno, ¿ve? Ahí ya. Algún paciente mío, me parece. Algún paciente suyo, licenciado. Bueno, esos son los mensajes que van dejando los oyentes en el Facebook. Estoy actualizando para ver si hay algún otro oyente que deja un mensaje. O alguno que. Aquí, mire qué interesante. Un oyente que ya se ha ganado nuestro cariño. Porque esto, me olvidé de decirlo. Espere, porque están cayendo mucho. Es la primera vez que el programa tiene tantos mensajes, tantos mensajes, seriamente. Sí. Lo digo, dos llamadas, ¿verdad? Nunca llegan tantas. Espere, espere, que voy a poner aquí ver todos y me va a abrir los 500. ¿Cómo te quieres? Acá no vive Juanita. Me interesan los descuentos a largas distancias. Estamos en bueno, acá sobre la malaria, una gente dice, entonces la sangre no será lo que tiene malaria y por eso el mosquito va a comer queso, o cómo era, lo que demuestra, claro, perdón por la tos, malaria, lo que demuestra que los oyentes no han entendido ni medio de lo que usted explicó. No, no explique nada porque ya pasó y usted capaz... El mosquito va a la media, viejo, no. ¿Qué es lo que no se entiende? Claro, no hay mucha ciencia. Bueno, acá también nos dicen olorientes, bueno, una serie de insultos. Y yo quería aprovechar también para decir que en el programa anterior, cuando hablábamos de Osvaldo Soriano, hicimos referencia a la anécdota donde él se iba a la casa de Cortázar porque había descendido San Lorenzo. Quería llorar por el descenso de San Lorenzo. Claro. Y un oyente nos dijo en ese momento, que yo lo vi después, nos mandó un mensaje. Nosotros dudábamos en el año que había descendido San Lorenzo y un oyente... nos dijo que en 1981 San Lorenzo pierde con Argentino Junior y va al descenso. Yo dije 82. Ricardo Barrios, un oyente que ya que yo creo que tiene algo que ver con usted, sospecho, y que ya es un asiduo visitante de la página. Y de acá dice, no le echen la culpa a la noche ni al alcohol, se tienen que sacar la careta. ¿Quién dice eso? Esto lo dice, y mire usted si tendrá valor, porque yo sospecho que es cercano a usted, porque tienen el mismo apellido básicamente. Y lo dice en relación básicamente a usted, que es el que, ¿no?, se sintió atraído, dijo, por un travesti cuando cruzaba la calle borracho, una cosa así. No, pero fue lo que cada usted vez dijo. Peor la cuento. Así que bueno, esos son los mensajes que mandan los oyentes al Facebook de la radio. Que ¿cuál es? Dígalo de vuelta por si alguno quiere. Nuestro Facebook es Radio Che. Todo junto, ponen buscado Radio Che y ahí le aparece la cara de Surano. No, que parece. Tiene al sur el ano, claro. Como todos bien sabemos. Bueno, esto ya es una... Tanta literatura en una sola, claro, noche, es un poeta, que nos excede. Es un poeta. Bueno, esta fue la noticia de tu semana antes. Ahora fueron las accidentadas noticias que uno tiene que saber antes de tornar. Pero yo lo digo en serio, Me hace mal sentarme al lado de Alonso. Siéntese arriba si le gusta más, señor. A ver. Después de esto, de... Así, muy bien, ahí. Después de esto, que hemos pasado algo accidentado, usted riéndose y todo eso, vamos a escuchar la siguiente canción. Morning, yeah.

Ajo. Muy bien. ¿Cómo lo dice? Y después de esta maravillosa intervención, otra más del licenciado Fernando Sánchez, damos comienzo a la sección de cine. Y hoy vamos a hablar de cine nacional. Por supuesto, un beso muy grande a Flor Cherco y a Marina Metoño, oyentes del programa y de la sección de cine. Adhiero al saludo. Muchísimas gracias. Para ellas, un beso en la cutícula de la... del dedo índice de la mano derecha. Hoy vamos a hablar de cine nacional, vamos a armar una especie de popurrí, la primera parte de muchas que vamos a tener durante todo el año, porque la idea es ir de alguna manera tocando algunas películas de cine nacional que nos han gustado. Partiendo de esta base, hoy se estrena una muy buena película del director Daniel de la Vega que se llama Hermanos de Sangre, una película de humor negro que se estrenó a fines del año pasado en el Festival 27º de Cine de Mar del Plata, que ganó el premio Mejor Película. Permítame decir, festival estuvo muy lindo, muy bien organizado, realmente se disfrutó mucho. Realmente sí. Un saludo grande. Todos estuvimos ahí, desde ya lo pasamos realmente muy bien. Y fuimos justamente a ver esta película, de la cual hablaremos más adelante. La buena noticia, el cine de género ha vuelto a la Argentina, y creo que primero es importante decir esto. Durante 10 años aproximadamente se han explotado tanto en el cine como en la televisión fórmulas muy repetidas. Esto quiere decir que las películas que tenían como eje central el cotidiano barrial, recordemos, en el 97 surgía la serie Gasoleros, que nos traía algo que en esa época era muy novedoso, que era la historia de un mecánico en el barrio, con la recuperación de personajes cotidianos nuestros. Fórmula que se viene repitiendo hasta el día de hoy, básicamente, con historias muy similares. Buenos Vecinos en Telefe, Los Roldán, entre otras, con esas historias que tenían que ver con familias muy numerosas del conurbano bonaerense o de barrios porteños bastante antiguos, y las costumbres de las personas que son de alguna manera muy, muy cercanas. Estas temáticas de índole barrial se trasladaron al cine. A fines de los 90 uno tenía en la cabeza el cine nacional y pensaba en películas como las de Olmedo y Porcel, o en las películas que estrenaba, por ejemplo, la franquicia cinematográfica de Telefe, con películas como, por ejemplo, Mi Papá es un Ídolo, las de Julián Weitch, alguna que otra de Franchella, Un Argentino en Nueva York, por ejemplo. ¿Julián Weitch hizo películas? Hizo películas, hizo una que se llamó Mi Papá es un Genio o algo así, que son películas pasatistas hechas a efectos de recaudar dinero durante las vacaciones de invierno. En paralelo, habían muchas películas realmente muy interesantes, pero creo que a partir del 2000-2001 hubo un auge muy interesante del cine que vale la pena analizar. Otra temática que se repite constantemente en el cine tiene que ver con las cuestiones relativas a las heridas nuestras o, por ejemplo, la dictadura militar. Uno está a favor del cine para la memoria, pero lo que percibí en este tiempo es que son temáticas que se repiten constantemente. Y pareciera que no hay otras historias alrededor del cine que nos es propio. Entonces yo tengo acá un pequeño listado de películas que van casi como por otro lado, que reinventan el humor, reinventan la acción, toman formatos de películas norteamericanas y lo adaptan a la idiosincrasia nuestra. Vamos a un ejemplo. En este caso no hay ninguna línea cronológica, no hay ninguna línea temporal, sino que son películas que responden a géneros, a formatos. La primera es La suerte está echada, una película del año 2005 dirigida por Sebastián Borenstein. ¿Quién? Bueno, uno de los hijos de Tato, que en los 90 había dirigido a Alfredo Casero, a Fabio Alberti y a Capusotto con la histórica serie Cha-Cha-Cha. Exactamente. Gran serie. Gran serie, que bueno, terminó también en los 90. Es una película que básicamente habla de la suerte, del destino y del afecto de dos medio hermanos que son muy distintos, distanciados, pero que se ven obligados a juntarse porque el padre está un poco enfermo y les hace un pedido muy particular. Felipe, que es Marcelo Mazzarello, la dupla de actores es Marcelo Mazzarello y Gastón Pauls, empieza a ser considerado como un actor que le trae mala suerte a sus colegas por algo que le pasa al comienzo de la película, que es muy gracioso, algo tragicómico, y de esta manera los actores que están cerca de él se retraen e intentan evitarlo. Lo gracioso es ver cómo este personaje intenta recuperar esa suerte que cree que alguna vez perdió. Notas del director tengo acá. Por ejemplo, dice: esta película es muy importante para mí porque al ser la primera que hago, tiene la magia y la incertidumbre de todo aquello que uno hace por primera vez. Dice: la definiría como una historia pequeña, para nada pretenciosa y a la vez muy entrañable, porque hablo de algo en lo que creo profundamente. que somos una parte de una trama en un universo en el que las casualidades no existen y en el que todo está relacionado, y que, si logramos desatar nuestro conflicto más profundo, la recompensa es grande en todos los aspectos de la vida. Una película que tiene justamente un concepto muy argentino de la mufa, de la yeta, de las causalidades, y este actor que intenta recuperar esa serie. Más que recomendable entonces, La suerte estrechada, película del 2005 con la dupla de Gastón Pauls y Marcelo Mazzarello. Tiene un papel ahí buenísimo, Aguada. Está, ¿no?, Alejandro Aguada. Que es el vecino que está desesperado por la alarma del auto, hasta que un día agarra una bazooka y todo. Exactamente. Una de las grandes escenas de una de las resoluciones de la película. Muy buena película, yo la vi en el cine. ¿Y qué te pareció? Mientras esperaba para ver la porno. Claro. Fue La suerte estrechada. Bueno, esa es una de película. Ahora, recién habíamos mencionado formatos norteamericanos que se hicieron mucho tiempo después acá en la Argentina y que han funcionado. Todos recordamos películas como, por ejemplo, Arma Mortal. Todos recordamos, bueno, muchas películas de parejas disparejas. Hay un montón de ejemplos. Pero digo, el más resonante y el más inmediato es el de Arma Mortal. Esa película, esas cuatro películas con Mel Gibson y Danny Glover, que respondían a una pareja dispareja, desordenada, pero que juntos, y solamente juntos, debían estar llevando adelante la resolución de un conflicto que tenía que ver con luchar contra el crimen y la fórmula gastada del malo de turno. Bueno, la cuestión es que esta fórmula la vimos un montón de veces en películas yanquis, pero en el 2005 un director de 28 años llamado Fabián Cifron hizo... Damián Cifron hizo justamente una película llamada Tiempo de Valientes. Vamos a recordar que Damián Cifron fue uno de los creadores, junto con Patricio Vega, de la saga de Los Simuladores. Una idea que también tiene algunas reminiscencias de otra película de la cual hablaremos en minutos. La cuestión es que Tiempo de Valientes es una película que se estrenó en el año 2005 con un éxito bastante resonante. La fui a ver con mi madrina, con mi tía Betty. ¿Y te gustó? Me encantó. Bueno, nos presentan acá la dupla de Diego Peretti, un muchacho que había actuado ya con Damián Cifron bajo su dirección, tanto en Los Simuladores como en algún par de cortos independientes. Y, por supuesto, aplaudimos todos al gran Luis Luque. Sí. Porque, de policía. Diego Peretti es un psicólogo que, por un pequeño inconveniente, se ve obligado a cumplir una probation, o sea, tareas comunitarias, después de perder un juicio por un accidente de tránsito. Discúlpenme que lo saque de Tiempo de Valientes un segundo, pero en la misma línea, digo, pensando en Arma Mortal y esto, sí. ¿No hay una precuela con Comodines? Una pareja. Claro, ¿no? Exactamente. Suárez y el gran Carlín Calvo. Sí. Sí, Comodines, contrariamente a lo que muchos, contrariamente a lo que muchos cinéfilos puedan pensar, y esto podría poner nerviosos a algunos colegas, es una muy buena película. Sí, a mí me gusta mucho. ¿Pero por qué es una buena película? ¿Por cómo actúa Suar? No. Es una muy buena película porque responde a los cánones de películas norteamericanas, de policías que son también una pareja dispareja y que tienen que resolver un crimen o desbaratar una banda de narcotraficantes. Comodines, que si no me equivoco la dirigió, creo que Jorge Maestro, estoy diciendo una barbaridad, película del 96. Ahora, recordemos que en el 96 no habían los recursos como hay ahora con el CGI y con el 3D, sino que uno había explosiones reales. El lema, me acuerdo, que era "no lo vas a poder creer" o algo por el estilo, y justamente mostraba aquello que muchos íbamos a buscar, que era tetas y violencia, básicamente. No faltaba una escena de tiros, no faltaba una escena donde uno de los personajes que estaban por fuera de la dupla realizaba una traición, no faltaba la escena de los desnudos con ellos presenciando un bar con desnudistas, y no faltaba el clímax con explosiones en el que todo se pudre. Y algo muy importante en esta clase de películas de pareja dispareja es que los protagonistas en algún momento se despiden, y esa despedida para el espectador es un poco dolorosa, ya la escena final, claro, ya acostumbrado a verlos trabajar juntos. Cuando hay una secuela y vuelven a estar, no hay palabras que puedan describir semejante felicidad. Así que muy bueno el apunte, porque Comodines responde a esta lógica de buddy movies, se llama en Estados Unidos, o sea, películas como de amigos o algo así, o de pareja dispareja. Perfecto, pero siguiendo con Tiempo de Valientes. Tiempo de Valientes. Justamente este muchacho, Diego Peretti, es un colega acá del amigo Fernando, porque es un psicólogo también, que se ve obligado a cumplir tareas comunitarias después de tener un problemita con la ley por un accidente de tránsito. Al igual que Fernando. Entonces, la cuestión es que esa probation, esa pequeña pena que debe cumplir, tiene que ver con tratar de contener a un policía que está atravesando una situación traumática porque había descubierto hace muy poco tiempo que su actual pareja lo había engañado. Es entonces que, producto de esa depresión, de esa tristeza, ellos se encuentran y se producen charlas realmente antológicas, siendo la más recordada, que El cumpleaños feliz y El payaso Plim Plim tienen son la misma canción y tienen la misma melodía, correcto, por ejemplo. Sí, sí, y la discusión del huevo y la gallina. Y el huevo y la gallina, que es... Y la escena cuando va Luis Luque a cenar y descubre que ahí que la mujer de Peretti lo engaña. Es una gran... Lo apunta con el revólver y... Es la... No, y cuando le salpica con la sopa. Sí. Dice, contesta, contesta. Es una enorme escena que solo esa escena justifica el costo de la entrada, justifica comprar esa película, básicamente. Justamente, la crítica define a Tiempo de Valientes como una buddy movie, pero asimismo es un policial negro con algunos rasgos muy propios del director. Damián Cifrón, decimos mientras se ve un... dejar de jugar con el cubito de el micrófono, señor. Damián Cifrón tiene, nótese, una especie de fijación... con el tema de la infidelidad y el rol de la mujer. Es un cornudo, está queriendo decir usted. No, jamás diría semejante cosa, a no ser que esté probado, pero lo cierto es que fíjense tanto en Hermanos y Detectives, como en Los Simuladores, como en Tiempo de Valientes, y especialmente con otra gran película que es El Fondo del Mar. Una gran película, esa con Dolores Fonsi y el amigo Heng. ¿Esa de Cifrón también? Esa de Cifrón. Esa es una gran película y ahí Garzón se recibe de buen actor, ¿no? Pegándole cachetazo al pibe. Totalmente. Ahora vamos a hablar de esa película. Pero justamente, hay dos temas que atraviesan la filmografía de Damián Cifrón. Uno es el tema de la infidelidad. Y el otro tema es el rol de la mujer, que casi nunca es protagónico. Si se fijan, Hermanos y Detectives, la pareja de Rodrigo Noya y de Rodrigo, de la Serna. Rodrigo de la Serna, idea un poco choreada a una serie llamada Detective Conan, pero no importa. Esa pareja es la protagonista. Hay personajes que están como satélites ahí, paralelos. Pero el rol de la mujer es el más que secundario, que está... solo si es infiel, está solo si está sirviendo café, que está de manera muy complementaria, casi como adorno. En Tiempo de Valientes, la mujer de uno de las mujeres de los protagonistas son infieles. En El Fondo del Mar hay un caso de infidelidad. Fijación del director, talentoso, pero me parece que está bueno entenderlo también. Por supuesto, si hablamos de Damián Cifrón, si hablamos de Los Simuladores, que dicho sea de paso, metiendo una especie de apostilla respecto a la televisión, Los Simuladores nació como una idea en un bar, como nacen muchas de las buenas cosas de la vida. Ya hablamos de esta serie, pero yo entiendo que quizás sin tener que contar el final de esta película que voy a nombrar recién, hay como un leve parecido entre Los Simuladores y, por supuesto, una película de Fabián Bielinsky, el fallecido Fabián Bielinsky, que es Nueve Reinas. Justamente, si bien no es una película de pareja-dispareja, y hay algún poco de humor, pero en otro marco, se explota muy bien la dupla de Ricardo Darín con Gastón Pons. Igual, perdón, es dispareja. Es dispareja. Es una pareja. Cuando uno es un, supuestamente, digo, cuando uno en el transcurso de la película descubre que no, pero es una pareja donde uno es un chanta, un tipo rápido de la calle, que se dedica a la tramoya de la calle, muy avispado, y el otro pareciera ser muchísimo más inocente, empujado a esto por una necesidad, digo, aunque después se descubra otra cosa, que los papeles invierten. Sí, un potencial, o sea. Pero de entrada. Se nos presenta como una pareja dispareja. Exactamente, con un potencial estafado que vendría a ser Gastón Pauls. Después la película nos muestra otro tipo de cuestiones. La cuestión es que dos muchachos que se dedican a hacer el famoso cuento del tío, a hacer estafas menores, se conocen ni más ni menos que en una estación de servicio una madrugada y en ese día establecen un pacto, que es el de ganar una cantidad determinada de dinero consiguiendo unas estampillas y vendiéndolas a un hombre, un empresario español con mucho dinero. Muy parecido al padre de un amigo nuestro. Que abandona. El padre de un amigo que es muy parecido a Gandolfo en la película, ¿no? González Gandolfo. Exactamente. Pérez Gandolfo. Pérez Gandolfo. Podría ser el doble tranquilamente. Yo creo que fue él en algún momento. Bueno, después voy a pedir foto. La cuestión es que este empresario español está... Un saludo a Jorge Chapman. Sí. Está en este lugar solo por un año, solo por un día. Y la historia, semejante historia, transcurre creo que apenas en una madrugada, una tarde y un poquito de la noche. Pareciera un montón, pero pasa en muy poco tiempo la historia de Nueve Reinas, que nos presenta a este estafador, odioso y querible al mismo tiempo, que es Ricardo Darín, representando la mayoría de los arquetipos del garca argentino promedio, sumándole la barba candado de fines de los 90 que él tiene y las patillitas que le dan el rótulo de garca por completo. Vigilante. Y un inocentón, Gastón Pauls, que da ser de potencial estafado y que con su cara de bueno nos compra a todos. Bueno, por el final de esta película que no nombraremos, nos es imposible no pensar en los simuladores. Pero bueno, búsquenla, véanla. Película muy atada a su tiempo. Y otra cosa, Nueve Reinas es del 2000. Y yo sentí una premonición después de ver esta película hace un par de meses, porque es fundamental verla. Muchas veces esta película sí se puede. Es como, digo, qué loco todo esto, porque la película es del 2000. Y hay una escena en el final donde terminan reclamando los protagonistas su dinero en los bancos. ¿Quién diría que un año después pasaría exactamente eso en la vida real? Entonces me agarra una especie de temblor. Y hay una frío remake por de esta película, ¿no? Sí, norteamericana. Exactamente. Con John C. Reilly. El licenciado es otro gran cinéfilo. Otro cinéfilo. Con Diego Luna. Muy bien. Diego Luna y el otro actor no me lo acuerdo. Diego Luna, Diego Luna sí, haciendo el papel de Gastón Pauls. Exactamente. Sí. Diego Luna y John C. Reilly haciendo una película llamada Criminales o Criminal. Sí. Una versión de Nueve Reinas aceptable, pero sin la pimienta de la. Lo que pasa es que ahí el muchacho este que vendría a ser de Darín no tiene cara para ser. No tiene ese tipo no te estafa nada. No. Diego Luna sí parece más un, ¿no? Pero la comparación en nuestro caso es inevitable. Y la película, digo, a la versión norteamericana que la vi, le falta esa pimienta tan argentina, tan nuestra, tan imposible de reproducir. Si alguien la ve sin ver Nueve Reinas, es aceptable. Es como ver Los Infiltrados. Zafa. Es como ver Los Infiltrados y no viste Infernal Affairs, que es la versión original, pero digo, no altera demasiado. Bueno, vamos a hablar ya un poco de otro tipo de cine, quizás un poco menos conocido, pero que vale la pena ver. Una película se llama Historias Extraordinarias, película del 2008. Esta película se estrenó en muy pocas salas, no tuvo difusión lamentablemente, y ni hablar que haya llegado a las cadenas convencionales. Primero que nada es importante decir que es una película que dura 4 horas. 4 horas. Son 3 actos de 1 hora y media y un último acto de hora y monedas más o menos. La dirige un tipo llamado Mariano Ginás. Y son 3 actos de 80 minutos cada uno y 18 capítulos en totales. Como pasa con Kill Bill, que tiene como pequeños capítulos durante toda la película, acá pasa algo parecido. Y nos presenta 3 historias de 3 personas que no se conocen y que no se cruzan en ningún momento, de 3 personas que simplemente se van a llamar X, H e Y. Lo interesante de esto es que estas 3 personas no solo no se conocen, sino que la mayoría de las de los momentos de la película transcurren en pueblos del interior, pueblos lejanos. No pasan, como sucede casi siempre, en Ciudad de Buenos Aires, donde se concentra todo, supuestamente todo el arte, donde se concentra todo el capital cultural. No, acá la mayoría, por no decir que el 90% de los momentos de Historias Extraordinarias transcurren por fuera del, hasta te diría por fuera del conurbano bonaerense, muy lejos de acá. La pregunta es, ¿se sostiene una película de 4 horas? Se sostiene perfectamente, porque sin haber extraterrestres, sin haber explosiones, sin haber enormes efectos, las historias son tan atrapantes por ser tan comunes y por mostrar historias dentro de las historias sin que te pierda el director, hacen que estas 4 horas se pasen volando. Historias Extraordinarias del 2008, película de Mariano Ginás, búsquenla. Bájenla de internet porque no es fácil de encontrar. Si lo pueden comprar, en el Inca la estaban dando hace un tiempo, en el Inca TV. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto, bueno. No sé si la estarán dando ahora, pero yo la vi ahí, por ejemplo. Puede que la pase Inca TV y si no, buscar en algún, si es que sigue estando, algún videoclub especializado, algún. Difícil de conseguir, lamentablemente, pero bueno, el esfuerzo vale la pena. La que es un poco más fácil de conseguir porque los muchachos la colgaron en internet, porque ya está postdatada, básicamente. Es una película de 1997, de unos muchachos muy locos y muy cercanos porque son gente de Aedo. Una película que se llama Plaga Zombie, de Farsa Producciones. A ver, ¿ustedes se acuerdan de un muchacho que se llama Berta? Uno medio gordito que estaba en MTV, que después estuvo con Perros de la Calle en Radio Metro con Andy Kuznetsov. Bueno, ese muchacho, si bien se hizo conocido gracias a estos medios que nombré recién, Él empezó junto con otros muchachos también muy talentosos haciendo películas en su casa, básicamente con una filmadora, con recursos muy limitados, en este caso mostrando una película sobre zombies que transcurre en el conurbano bonaerense, más concretamente acá a la vuelta, o sea en Aedo, pero que los protagonistas hablan como si fueran actores de doblaje yanqui, o sea, no hablan como argentinos. Una bizarrea total. Sí, totalmente. Muy atractiva, si se tiene en cuenta que es del año 97. Si ustedes van a YouTube y ponen Plaga Zombie, creo que las primeras tres ya están disponibles en YouTube junto con Filmatron, otra película de estos talentosos muchachos, así que dígale sí a Farsa Producciones y a todo lo que ellos hacen. ¿Qué más? Hablamos de documentales y acá nos metemos un poco en un... Acá no dormimos, usted cuente. Hay de todo. El documental que se ha estrenado más reciente y que más ha dado que hablar es la película de Néstor Kirchner, la versión de Paula de Luque, película que se estrenó también en octubre del 2012. Y sí, y el domingo pasaron la de Caetano en Telefe. Y el domingo pasaron la versión de Caetano de Telefe. Que no está terminada. No está terminada. Que no está terminada. La cuestión es que esta película es un documental que justamente cuenta la vida del expresidente Néstor Kirchner. La dirección corrió por cuenta de Paula de Luque, con algunos apuntes de producción a cargo del diputado nacional Fernando Chino Navarro y de Jorge Devoto. La película llegó a las salas el 22 de noviembre del año pasado en 93 salas de 83 complejos en todo el país. A ver, distintas cuestiones que tienen que ver con esta valoración, que es más, no sé si de técnica, pero sí como espectador que ideológica. En el caso de la película de Néstor Kirchner, se entiende que hay una intención de mostrar quizás los momentos más salientes de la vida política del expresidente. Hubo todo tipo de críticas, algunas muy malintencionadas por cuestiones que tienen que ver con políticas empresariales de un grupo económico que defiende ciertos privilegios. En otros casos, comentarios realmente muy honestos, destacando una labor de archivo que tiene que ver con que Paula de Luque, al igual que Caetano, ambos para armar sus versiones de la película de Néstor Kirchner consiguieron algo que es muy valioso, dos cosas que son para mí muy valiosas. La primera, material de archivo de la familia de los Kirchner que sí. Mostraban momentos específicos que jamás se vieron ni en televisión, ni en documentales en televisión abierta, ni en ninguna otra producción. Entonces acá es donde reside el atractivo de la película de Néstor Kirchner, demostrar distintos momentos de la intimidad que aparentemente la familia Kirchner le ha confiado a los directores para que se vean los cines. La de Paula de Luque no resalta tanto la vida política como sí la de Caetano. Exactamente, o sea, en el caso de la de Paula de Luque nos metemos como en una especie de nebulosa donde hay, sí, en algunos momentos, efectivamente, cuestiones personales que tienen que ver con la vida del expresidente, algunos factores políticos también muy fuertes que no podían no estar. Sí. Y después, otra cosa que me pareció muy interesante de la película, que tiene que ver más que nada con filmaciones, con momentos de esta película, donde muestran situaciones que nosotros vimos por televisión un montón de veces, pero desde otro ángulo. Sí. ¿Usted se refiere a la de perdón, a la de Luque o a la de Paula de Luque? La de Paula de Luque. La versión de Paula de Luque nos muestra, por ejemplo, momentos de festejos de Néstor y Cristina Kirchner mostrados desde una cámara que aparentemente estaría con ellos en un momento, o sea, supongamos, yo lo veo ahora a Franco al costado mío, después sale una película sobre él mucho tiempo después y se lo ve filmado conmigo pero desde otro ángulo, y ahí reside un atractivo muy especial porque se muestra esta proximidad, una proximidad y algo que nosotros no habíamos visto nunca. ¿Y sabes lo que me pasó con la de Paula de Luque, pero desde el lado espectador? Que me la quedé esperando a Cristina. Sí, sí, fue como algo que muchos habían pedido. Después hay cuestiones que tienen que ver más con intenciones de la película, que son estas. Digamos, yo creo que la versión de Caetano a mí me gustó mucho más por esto. Estamos de acuerdo. Yo creo que todos los políticos, los que nos gustan mucho y los que no nos gustan mucho, tienen sus contradicciones. Claro. Y creo que en la película de Paula de Luque no se ha mostrado eso. Quiero decir que la versión que vimos todos por Telefe el domingo a la noche muestra a un expresidente con sus contradicciones, pero que pese a eso ha elegido un camino que a uno le puede realmente agradar notablemente. Sí, ¿midió mucho la emisión del domingo? La verdad que no lo sé. ¿No sabes? No. La versión, por ejemplo, de Adrián Caetano muestra algunos archivos donde se lo ve con, qué sé yo, con de pronto con el presidente Menem, pero más por una cuestión de no de necesidad, sino por una cuestión de contexto más que por elección. No, y después a los minutos muestra el momento en que se reforma la constitución en Paraná 94 y Kirchner diciendo exactamente al gobierno de Menem. Absolutamente. Digo, sí. Eso me parece mucho más interesante, que se muestra la contradicción. O no contradicción, que se muestra quizás a dos personajes con un tinte ideológico completamente distinto, unidos por un contexto, pero con un presidente mostrando todo lo contrario a lo que expresaba. ¿Ese fue el punto de discordia de la película? Yo creo que es algo que en la película de Pablo de Luque faltó. Y después, digo, sí me parece como valoración, no sé si, digo, también sí ideológico o de forma de mostrarlo, tenía que ver con cómo han manejado de una manera muy poco sutil el tema de Mariano Ferreira. Que en un momento quisieron hacer una comparación donde mostraban quizás el afecto de la gente a Néstor Kirchner una vez muerto, y después mostraron de una manera medio difusa una imagen de Mariano Ferreira, digamos, mostrándolos como si hubiesen muerto en situaciones muy similares, lo cual me hace bastante ruido. Recordemos, uno murió asesinado a balazos, y otro y Néstor Kirchner falleció en su casa. Ahí nos metemos en la discusión sobre cómo construimos sentido, pero bueno, se entiende que son buenas intenciones. Yo eso lo entendí ya con el tema de Mariano Ferreira. Es como que la muerte de Mariano Ferreira, lo que por ahí se escuchó en algún momento la versión de que él hondó en el corazón de Néstor Kirchner. Sí, yo lo vi como por ese lado. Absolutamente. Yo además, ya habiendo escuchado esa versión. Seguro, pero por cómo se construye sentido, queda raro. Si bien se entiende la intención, para el espectador que no está también muy, muy avispado, la verdad que no cierra mucho. Pero bueno, y después, ya para cerrar un poco esta primera parte, si quieren cortamos con un tema o me dicen, nos vamos a meter quizás también en esta idea de películas políticas e ideológicas. Sí me parece rescatable la labor que ha hecho en cine Pino Solanas. Después discutimos cuestiones de no hay muchas cuestiones ideológicas que discutir con Pino Solanas de lo que está haciendo ahora. Pero como cineasta ha logrado rescatar algunas de las cosas que nos han pasado, y son muchas muy valiosas. Recordemos La Hora de los Hornos, recordemos otras películas. Igual La Hora de los Hornos no era de Solanas. No, era de fallecido recientemente. No, no me sale el nombre ahora. Pero el director. Hay un documental que hicieron amigos nuestros de Octubres. Leonardo Fabio. Fabio, Solanas y este nombre que no encontramos fueron a hacerle el reportaje a Perón. Ok. Pero no me hizo entrar en el terreno de la duda, es cierto. Que tenemos... ellos justamente después se distanciaron. Ah, por ese tema. No sé Getino, si... Horacio Getino. Sí, Horacio Getino. Exactamente. Bueno, tenemos por ejemplo La Próxima Estación, una película que tiene que ver con el asunto trenes, cómo se han vaciado durante el gobierno menemista. Tenemos otra que muy ajustada a la época, que es Crónicas del Saqueo, película del año 2003. Recordemos que Solanas hace esa película a fines de los 90. Y por supuesto el clima reinante tenía que ver con la renuncia de la Rúa, tenía que ver también con el vaciamiento salvaje que hacía el gobierno de Carlos Menem, con entrevistas a distintos personajes que tenían que ver con la política en aquel momento, y algunos muchachos y algunas personas que estuvieron en la calle en momentos muy específicos de nuestra historia reciente, por ejemplo desde los cacerolazos del 2001, cómo la policía en esa época reprimía a madres y abuelas de Plaza de Mayo, mientras estaba esta famosa frase, ¿no?, muy hipócrita, de entre piquetes y cacerolas la lucha era una sola, de la clase media que falsamente se unía con los sectores más populares. Bueno, otras cuestiones. Digo, rescatable el cine de Pino Solanas, sí. Muy recomendable. Entonces, hablamos de Memorias del Saqueo. Memorias del Saqueo, La Próxima Estación, entre tantas otras. Y la de Caetano, cuando vos decías también de los relatos, no sé si costumbristas, pero que tocan una cotidianeidad, y hablábamos de Caetano, se me viene a la cabeza Pizza, Birra y Faso. Tenemos Pizza, Birra y Faso, y después nos metemos con un cine que se pretende marginal por esto, con una bajada que también me parece que está bueno discutir. Hace poco, y creo que en la primera salida cuando hablamos de cine, hablaba de Elefante Blanco. Una muy buena película de Pablo Trapero, que ya había hecho Leonera, había hecho otras películas también muy interesantes, como por ejemplo Carancho, ¿no? Uh-huh. Película del año 2010, que nos meten en historias del conurbano profundo. Entonces nos presentan personajes que lidian en una especie de submundo plagado de violencia, de asesinatos, de robos, de policía corrupta. Y acá, digo, como historias, están bien contadas, te tocan alguna vibra. Sí. Y después uno se puede empezar a discutir si la construcción de sentido es la correcta. Quiero decir esto, y me pasó mucho más con Elefante Blanco que con Carancho, entre otras, pero sí con Elefante Blanco. Lo nombramos la primera vez que salimos con esta columna, porque Elefante Blanco, para aquellos que no lo han visto, nos cuenta la historia de dos sacerdotes que están haciendo trabajo social en algún barrio marginado. En Mataderos, en este barrio. Pero digo, la bajada pareciera ser esta, que tanto en Carancho como en Elefante Blanco, como en algunas series que hemos visto, qué sé yo, de pronto de Tumberos, Ocupas, entre otras, pareciera ser que hay una visión bastante segmentada de aquel que está postergado por la sociedad. O sea, pareciera ser que siempre en estas historias, bien construidas en el relato, pero con una bajada que a uno le puede hacer un poquito de ruido, pareciera siempre que el pobre mata, muere y deja morir. Y no tiene aspiraciones, son personajes planos, no tienen sueños en la vida. Y me parece que está bueno discutir eso. Porque vos, como director, se supone que tenés esa responsabilidad de construir un sentido un poco más amplio. Esto quiere decir que para aquellos espectadores que no están al tanto de estas temáticas, vos le estás bajando esa línea, le estás diciendo que en el conurbano hay solamente gente que sin sueños atenta contra la seguridad del ciudadano bien pensante. Nos metemos en esta discusión que estaría bueno dar en algún Oso momento. Rojo puede ser otra también. Un Oso Rojo también, claro. ¿No? Claro. El tipo que no tiene laburo y que va y se juega todo a la timba. Exactamente. Que afana, que mete caño. Sí. De Caetano también un Oso Rojo, ¿no? Exactamente. Digo, también Oso Rojo tiene un gran diálogo. Sí. Que el licenciado, que sigue aquí con nosotros, no se ha retirado, licenciado Fernando Daniel de las Mercedes del Campo Sánchez, recuerda y va a decir a continuación. Llegaba este personaje que era el que hacía la tapa rosca, ¿cómo se llamaba? ¿Alonso? La tapa rosca. Se llama Luis Machín. Luis Machín. Entra, ingresa al bar donde están todos los tipos que lo han echado, lo han golpeado. Ingresa ebrio al bar. Están los apostadores y está el que toma las apuestas. Sí. Él mira a los apostadores y le dice lo siguiente: Vos sos un puto. Y vos sos otro puto y vos sos el rey de los putos. Exactamente. Que de hecho lo quieren fajar. Y se salta a Julio Chávez. Y le dice, che, pelotudo, ¿no te dijeron tu casa? No, le dice, cornudo. El cornudo de tu viejo no te enseñó que a los borrachos no se le pega. Exactamente. Gran momento. Y ahora la película que mínimamente nos ocupa para cerrar este momento con tanta data apretada en tu cabeza. La noticia es esta. Daniel de la Vega estrena una película llamada Hermanos de Sangre. ¿De qué se trata esta historia? Cuenta la historia de un muchacho, un muchacho gordito, muy golpeado por la sociedad, no lo quiere en el trabajo, la chica de la cual se enamoró lo ve como un amigo, lo molestan todo el tiempo en la mayoría de los ámbitos que frecuenta, y realmente es un perdedor. Hasta que un día se presenta un hombre de traje, saco y corbata llamado Nicolás Galvaño, que lo recuerda como un compañero del coro de la primaria y le dice que está en deuda con él, que el mundo está en deuda con él, y le promete que de aquí en más él solamente va a ser feliz. Ahora, este muchacho tan misterioso, que no se sabe por qué le promete tanta seguridad, se ocupa de barrer del medio de su vida todo aquel personaje que lo moleste, dejando un tendal de muertos de sangre y cargándose a todo aquel que se tenga que cargar con tal de que Matías sea feliz. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, son dos actores que no son conocidos. Uno es Sergio Boris, a quien habremos visto en algún papel secundario en películas como las de Enrique Piñeiro. Hablando de documentales, ha salido hace poco tiempo una versión nueva de El Ratty Horror Show con una escena extra porque se ha resuelto el caso de este muchacho, Fernando Carreras. Y Alejandro Parrilla, un actor que se lo ha visto en algún que otro cortometraje. Y justamente digo, vale la pena ver esta película. De la Vega contó con el crédito más pequeño de todo el 2011 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCAA, y señaló que esta es su primera película en español. Hay que decir que Daniel de la Vega ya estuvo filmando películas hace mucho tiempo, tanto en Estados Unidos como en Europa, con películas como Jennifer's Shadow y Death Knows Your Name, películas que son de terror de clase B que estaremos buscando en algún momento. Lo cual consideró el síntoma de un problema, o sea, que él haya filmado más en otro país que en el suyo, dice que es un problema porque muchos directores del género fantástico tuvimos que hacer, dice, películas en inglés para poder hacerlas en castellano. El director justamente tiene algunas influencias de Alex de la Iglesia y de, por supuesto, el gran Quentin Tarantino. Busquen entonces... Nos quitamos el sombrero. Busquen entonces, cuando se nombra en esta radio a Tarantino. Desde ya, y Alex de la Iglesia también. Busquen entonces esta película Hermanos de Sangre, una comedia de humor negro que vale la pena ver y que localmente se estrena en el cine de Edo más cercano acá, para aquellos que tengan ganas de buscarla este fin de semana. Hasta acá la primera parte de cine argentino, espero no haberlos atornillado con datos. Habrá una segunda parte, eso. Yo le quiero hacer un pedido para algún otro programa, un encargo, una columna por encargo. Sí. No, hoy el tercer arquero se va a extender, igual hoy no nos importa el horario, hoy vamos a llegar todos muy tarde a nuestras casas porque, entre una de las cuestiones, porque el señor Barrios trajo mucho Fernet. Bien. Le quiero hacer un pedido para alguna columna por encargo. Howard Hughes y Scarface de 1932. Bien. Y alguna que otra película. Perfecto. Si le parece. Muy bien. Después de esto, mientras la gente corre a buscar todas las 138 películas que usted citó, nosotros vamos a escuchar una canción, pero volvemos antes de que termine la canción. Y un juego rico de queda todavía mucha tela que cortar. Y en el calendario una X roja me recuerda el día en que me dejaste de contestar. Va a ser insoportablemente cruel frente a los instantes que perdimos y detrás de los retratos que envejecen por nosotros dos. Siempre van perdiendo los motivos para despertarme cada día si fue que cerré los ojos. Alguna vez creí que cuando todo se termina es como uno lo imagina y nada más. Va a ser insoportablemente cruel. Oye, ¿qué pasó, mi amor? Va a ser insoportablemente cruel. Mírame, mírame, escucha esto. Te voy a hacer creer que eres importante, por eso le escribo este tema a ti y a tus implantes. No me vas a poder hablar ni siquiera en pantomima. Con estas rimas voy a pudrirte la autoestima. Tu única ideología va a ser la melancolía. Hoy vas a llorar más que la Virgen María. Voy a ser cruel durante todo el día, cruel como hacerte una cirugía en el corazón a sangre fría. Cruel como violar a un incapacitado, cruel como vender órganos de niños en un supermercado. Eres como el veneno que te inyecta con dientes de alfiler, por debajo de la piel una serpiente de cascabel. Ojalá que te dé duro la vida, que te dé duro como caer del cielo al suelo sin paracaídas. Eres un pedazo de masa que suda grasa de cerdo. Tú no sirves ni para un mal recuerdo. Tú eres el desaire forrado con pellejo. Cuando te miras al espejo no se ve tu reflejo. El corazón tú lo tienes quién sabe dónde. Por eso cuando miras al cielo las estrellas se esconden. Oye, va a ser insoportablemente cruel. Va a ser insoportablemente cruel. Y si soy diferente o fue que recién te diste cuenta que siempre fui igual. Es un descuido estar distraído, le sucede a cualquier mortal. Uno va a ser insoportablemente cruel. Esto es Andrés Calamaro con Insoportablemente Cruel. Y antes pasaban Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por el tercer arquero, Tarea Fina. Muy bien. Muy bien. Ahí va. Muy bien. No, escuché bien. Como un cortocircuito, sí. Como algo que se... Probando, sí. Vamos a dar inicio a la sección literal, la sección más aburrida del programa, que por eso está al final cuando ya no nos escucha casi nadie. ¿Me puedo desabrochar el pantalón mientras? Es de la sección, se llama Desabrochándonos el pantalón. Bueno, vamos a dar inicio a la sección literaria y hoy vamos a hablar de Bukowski. Lindo bar. Bueno, el bar que toma el nombre del poeta. Vamos a arrancar leyendo algo de Bukowski y luego hablaremos de él para volver a sus poemas. Se llama Es Nuestro y dice así: hay siempre ese espacio ahí, justo antes de que nos agarren, ese espacio que nos relaja, nos deja respirar, digo, tirarte en la cama pensando en nada, o digo, servirte un vaso de agua de la canilla mientras vos te llenás de nada. Ese espacio amable y puro es lo que vale, siglos de existencia, digo, solo rascarte el cuello mientras mirás por la ventana una rama desnuda. Ese espacio ahí, antes de que nos agarren, nos asegura que cuando lo hagan, no lo tendrán todo. Ese es un poema de Bukowski, y vamos a hablar un poco de él, porque es una figura, así como dijimos antes, nos quitamos el sombrero cuando suena el nombre de Tarantino. A los que nos gusta la poesía, la literatura, cuando suena el nombre de este personaje, también. Bukowski nace en 1920 en la localidad alemana de Andernach, o como diablos se diga. Su madre alemana nativa y su padre estadounidense, de ascendencia polaca. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, la familia se muda a Baltimore, esto es en 1923, y aquí ya se puede trazar un paralelismo o un guiño del destino. Baltimore es la ciudad del poeta Poe. Acá ya se puede jugar con eso. Bueno, más tarde, se trasladan a uno de los suburbios de Los Ángeles, donde crece el niño Charles Bukowski. Y crece con algunos problemas para relacionarse, problemas de timidez, era un niño muy retraído, muy introvertido, como bien apunta el señor Barrios, lo cual lo lleva a refugiarse únicamente en la lectura, algo, un lugar común en muchos escritores. Bueno, tras graduarse en el Instituto Secundario de Los Ángeles, en la secundaria, cursa algunos estudios de arte, periodismo y literatura, pero por muy poco tiempo, y los deja luego. A los 24 años publica su primer relato, un relato corto, un cuento, en una revista literaria. 2 años más tarde publica el otro relato, o sea, tuvo 2 años sin relatar nada, es el Fernet. Sí. En otra revista literaria. Bueno, ahí es cuando Bukowski se desilusiona, de alguna manera, con el proceso de publicación, ¿no? El tipo vio que era muy difícil publicar, había publicado en 2 años 2 relatos en unas revistas. Y esta desilusión con el proceso de publicación lo lleva a dejar de escribir durante una década. En esa década, él está viviendo en Los Ángeles, también pasa un tiempo vagando por diferentes lugares de Estados Unidos y se dedica a trabajos temporales que iba dejando y mientras vivía en algunas pensiones baratas. Y bueno, llevaba ese tipo de vida. Comienzan los años 50 y Bukowski empieza a trabajar como cartero en Los Ángeles. Este no es un dato menor, ahora veremos por qué. Entonces trabaja en el sistema postal de Los Ángeles y en el año 1955 es hospitalizado con una úlcera sangrante. Oh. Esto también es no es un dato menor, teniendo en cuenta su larga trayectoria de bebedor. Bueno, es internado muy grave. Cuando sale del hospital comienza a escribir poesía. Otro quizás dato vinculante con un montón de poetas y escritores que empiezan a escribir poesía después de algún hecho de alguna manera cercano al fin, ¿no? Al fin de su existencia. En 1957 se casa con una escritora, Bárbara Frey, pero se divorcia 2 años más tarde, dura poco el matrimonio. En los años 60, o antes, 59, antes de que empezaran los 60, vuelve a la oficina de correos que había dejado en Los Ángeles y continúa trabajando durante 10 años. Ahí en el medio se casa, se divorcia de vuelta, tiene una hija, pero no nos interesa tanto la vida familiar o privada de Bukowski, sino la vida literaria. Y traba amistad con John Webb y Gypsy Lou, que lo animan a publicar y a que tenía que vivir de su literatura. Estos dos personajes son muy importantes en la vida de Bukowski justamente por esto. Gracias a Webb, comienza a publicar algunos poemas en otra revista literaria, que esta fue bastante conocida en la década del 60 de Estados Unidos, que es The Outsider, donde publicaban también otros autores de la generación Beat. Por lo cual, quizás erróneamente, se lo vincula a Bukowski con la generación Beat, que dio Estados Unidos, que sobre todo en literatura es vastísima y aportó grandes escritores como Burroughs, Kurok, bueno, varios estandartes de ese movimiento. Pero digo, quizás erróneamente, porque no se puede. Bukowski es un personaje que no se lo puede meter adentro de ninguna de estas corrientes. Ni siquiera se puede decir que haya fundado una. Su matriz es justamente no pertenecer, ¿no? Pero bueno, decimos que empieza a publicar en esta revista algunos poemas y conoce también a Frank Dowski, que es amigo de John Webb y es otro personaje que va a ser central en lo que es luego su carrera literaria ya más seria, ¿no? En el año 69, el editor John Martin, que era de una editorial muy importante en ese momento, que era Black Sparrow, le hace un trato bastante curioso, le promete una remuneración de $100 mensuales de por vida, hasta que se muera. $100 mensuales para que deje de trabajar en la oficina de correos y se dedique a escribir todo el tiempo. No es una gran suma, digamos, es como para que el tipo sobreviva y se dedique a escribir. En este entonces, cuando, digamos, es el comienzo de su carrera literaria seriamente, Bukowski tiene 49 años. O sea que no es una carrera como la de otros escritores, como diría de manual, ¿no? Que van publicando de jóvenes y eso. Y él mismo en una entrevista dice lo siguiente. Dice que en ese momento pensó lo siguiente. Tengo 2 opciones, permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme afuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morir de hambre. Y deja la oficina de correos. Hay un poema ahí muy bueno que se llama Hasta el final, que dice justamente esto, ¿no? Si vas a probar, tenés que ir hasta el final. Y no importa qué. Bueno, pasa menos de un mes de que había dejado la oficina de correos y termina su primera novela, que se llama justamente Post Office, titulada aquí El cartero, una gran novela de Bukowski, y es como la novela fundante de lo que va a ser toda su narrativa. Y en algún punto también su poesía, ya que su poesía está impregnada de un método narrativo. No es una poesía lírica, sino más bien tiene este fuerte componente narrativo. Bueno, después lo que todos conocemos, las demás novelas, escribe muchas novelas, muchos libros de poesía, empieza a ser un autor primero de culto y luego ya muy popular. Es traducido a más de una docena de idiomas, español, francés, alemán, portugués. Y acá se lo toma como símbolo de la decadencia estadounidense y de la representación nihilista, característica de la generación que viene de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Bukowski muere de leucemia el 9 de marzo de 1994 en California a la edad de 73 años. Sus restos, esto es curioso, sus restos fúnebres fueron conducidos por monjes budistas. Y en su lápida se lee Don't try, no lo intentes, ¿no? Sería la traducción. Hay vasto material en YouTube, en material audiovisual de Bukowski, leyendo sus propios poemas, hablando. Hay un documental que es muy bueno y en el cual, no recuerdo el nombre, así que no sirve de nada que lo estoy diciendo, pues no lo puedo recomendar. Pero en este documental hay fragmentos de una entrevista que le hace el actor Sam Penn. Y traje algunos fragmentos de frases que deja Bukowski a lo largo de esa entrevista, ¿no? Un fragmento es: casi siempre lo mejor de la vida consiste en no hacer nada en absoluto, en pasar el tiempo reflexionando, rumiando todo ello. Quiero decir, pongamos que alguien comprende que todo es un absurdo. Entonces, no puede ser tan absurdo, porque uno es consciente de que es un absurdo y la conciencia de ello es lo que le otorga sentido. ¿Me entiende? Dice, es un pesimismo optimista. Otra frase que desliza es: me parece que la vida está totalmente desprovista de interés, y esto sucedía especialmente cuando trabajaba 8 horas por día. La mayor parte de los hombres trabajan 8 horas al día, y tampoco ellos amaban la vida. No hay ninguna razón para amar la vida para alguien que trabaja 8 horas al día, porque es un derrotado. Tajante. ¿No? Es tajante. Esto se ve mucho en sus novelas, sobre todo en Cartero, que es cuando él narra sus experiencias en la oficina postal de Los Ángeles, lo mal que le hacía el trabajo a este hombre, a este tipo que evidentemente no tenía que hacer otra cosa. Y esto me recuerda a algunos escritores que hubo casos, a ver, lo que para muchos de nosotros, digo, lo que para mucha gente, e incluso quizás para nosotros que podemos tenerle más paciencia a estos tipos porque sentimos un poco más de agrado, vemos como cosas medias, no encuentro las palabras justas, pero vemos como disparates, ¿no? Que este tipo no puede trabajar. Listo. El sí, círculo. La visión del mundo actual es raro. Claro, en el círculo más allegado a estos tipos lo veía como una enfermedad, realmente, como que el tipo esté trabajando en otra cosa, era como una enfermedad. Claro. Y me hace acordar en el libro París era una fiesta de Hemingway, que narra los años 20 en París. Él dice que en un momento, mientras él vagaba por París escribiendo, con un grupo de muchachotes algo conocidos como eso, Man Ray, Dalí, Buñuel, digo, de todas las expresiones artísticas, ¿no? Bueno, no se me viene nada más a la cabeza, pero toda esta gente, Fitzgerald, estos tipos, en un momento llaman a una reunión, como un concilio, para ver qué hacemos con Thomas Eliot, dice, y porque está muy mal, está trabajando en un banco, y no puede estar ahí, se va a morir. Tipo, y entonces deciden colaborar entre todos y pagarle una mensualidad a Thomas Eliot para mantenerlo y que el tipo pueda estar escribiendo, que era lo que tenía que hacer, y pueda dejar el banco. Algo parecido pasa aquí en la década, creo que la década del 30, con Roberto Arlt. Sí. Cuando también, después de ya incluso haber escrito Las Aguafuertes Porteñas, haber publicado en Diario del Mundo, el tipo va a trabajar a Córdoba, también creo que en una, no sé si en una financiera o en un banco, y son otros escritores amigos de él que deciden rescatarlo. Claro, entienden que infeliz no ahí, puede, hacen una vaquita. Claro, para tenerlo al tipo. En Thomas Eliot igualmente fue duró poco esa vaquita porque gana inmediatamente, gana un premio muy importante y queda parado Tomás Eliot, ¿no? Y puede él ayudar a los otros. Pero digo, esto de las 8 horas de Bukowski. Otra frase que dice es la siguiente, en el documental este dice: a veces me miro mis manos y me doy cuenta que podría haber sido un gran pianista o algo así. Pero, ¿qué han hecho mis manos? Rascarme las pelotas, firmar cheques, atar zapatos, tirar de la cadena de los inodoros, etcétera, etcétera. He desaprovechado mis manos y mi mente. Otra frase dice: siempre habrá dinero y putas y borracho hasta que caiga la última bomba. Aquí ya demuestra que es poeta, ¿no? No es otra cosa que un novelista, es poeta. Digo dos frases más. Esta a mí me gusta mucho en particular, que dice: la muerte se está fumando mis cigarrillos. Genial. Y una última que dice: casi todos nacen genios y los entierran tontos. El recorrido opuesto en el aprendizaje de la vida. Vamos a cerrar la sección dedicada al gran Bukowski leyendo un poema que se llama En la jaula. Dice de la siguiente manera: una conjetura lánguida durante las horas de confusión, atrapado en las sombras del padre. Afuera, las veredas de los cafés están solas atravesando el día. Mi gato me mira y no sabe con certeza qué soy yo, y yo lo miro complacido de sentir lo mismo acerca de él. Leo 2 números de una famosa revista de hace 40 años. La literatura que yo entonces creía mala me parece todavía mala, y ninguno de los escritores duró. A veces hay una extraña justicia trabajando en algún lado, a veces no. La escuela secundaria fue la primera advertencia del largo infierno que vendría. Encontrar otros seres tan horribles como mis padres, algo que nunca creí posible. Cuando gané la medalla de competencias deportivas, no estaba interesado en ganar. No estaba muy interesado en nada. Incluso las chicas me parecían un mal juego, dar demasiado por demasiado poco. A la noche, antes de dormirme, a menudo consideraba qué haría, qué sería. Ladrón de bancos, borracho, pordiosero, idiota, trabajador común. Me quedé con idiota y trabajador común. Me parecía más cómodo que las otras alternativas. Morirse de hambre tiene algo bueno, y es que cuando finalmente comes es una cosa tan bella, deliciosa y mágica. La gente que come 3 veces al día toda su vida en realidad nunca saboreó la comida. La gente es rara, están siempre enojados por cosas triviales, pero por lo que de veras importa, como malgastar totalmente sus vidas, no parecen darse cuenta. Con respecto a los escritores, descubrí que la mayoría nadaron juntos. Hubo escuelas, teorías, grupos que se juntaron y se pelearon con otros grupos, hubo políticas literarias, hubo falsedad y amargura. Siempre creí que escribir era una profesión solitaria, todavía lo creo. Los animales no se preocupan por el cielo o el infierno, yo tampoco. A lo mejor esa es la razón por la cual nos llevamos bien. Cuando las personas solas vienen por acá, enseguida comprendo por qué otras personas los dejaron solos. Y eso, que sería una bendición para mí, es un horror para ellos. Pobre, pobre Celine, solo escribió 1 libro. Olviden los otros, pero qué libro. Viaje al fin de la noche. Ahí puso todo. Eso lo dejó vacilando entre la tierra y el cielo, de una rayuela cubierta por la niebla de la eventualidad. Estados Unidos es un lugar extraño. Alcanzó su cima en 1970 y desde entonces por cada año ha retrocedido 3, hasta ahora, 1989, que sería 1930, en la manera de hacer las cosas. No necesitas ir al cine para ver un espectáculo de horror. Hay un manicomio cerca del correo donde suelo ir. Nunca estaciono frente del correo, estaciono frente del manicomio y camino, paso por el manicomio. Algunos de los menos locos se les permite estar en el porche. Se sientan como pichones. Siento una hermandad con ellos, pero no me siento con ellos. Voy hasta el buzón de primera clase y meto mi correspondencia. Se supone que sé lo que hago. De regreso los miro y no los miro. Subo al auto y me voy. Se me permite manejar un auto. Manejo todo el camino de vuelta a casa. Meto el auto en el garage y pienso, ¿qué estoy haciendo? Salgo del auto y uno de mis 5 gatos viene hasta mí. Es un gran compañero, me agacho y lo acaricio, entonces me siento mejor. Soy exactamente lo que se supone que tengo que ser. Sonaban Patricia. No, me quedé como no se sonó. ¿Se la... Como no sonó nuestro amigo el trompetista. Se quedó pensando en el travesti. Sí, sonaban Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Una vez más, un programa muy ricotero este. ¿Qué tema? De la música. Cruz Diablo. Muy bien, gran tema. Sí, una pavada. En el Día del Tiempo Argentino de hoy, si bien hablamos de la película Hermanos de Sangre, me causa mucho gracia porque al lado de la crítica ponen una foto de un soldado. Lo que pasa es que aparentemente alguien que armó esto le puso Google Hermanos de Sangre y esta foto del soldado no corresponde a la película, sino que es de Band of Brothers, una serie que en España se llama Hermanos de Sangre y se ve que se mandaron un laburo, se mandaron una cagada. Los riesgos de googlear. Band of Brothers, que produjo Tom Hanks. Exactamente. Ser. Muy bien, dirigida por Steven Spielberg. Muy bien, el licenciado. Tal cual. Muy bien, el licenciado. Y dice abajo, premiada la película en Mar del Plata. Y está acá un señor soldado que poco tiene que ver con la peli que se estrena hoy. Está muy bien. Bueno, amigos, hemos llegado al fin del Tercer Arquero. Concluimos el programa, nos despedimos de Franco Barrio. Hasta buenas la semana noches. Que viene, buenas noches. Alonso, lo mismo. Feliz día a todos los periodistas y trabajadores de prensa. Es a verdad. Ellos, un beso gigante. Saludamos a la productora, operadora y tareas varias, Delfina Enríquez, desde su cabina en Aguas Internacionales. Agradecemos, saludamos y despedimos al señor licenciado. Gracias. Fernando Daniel de las Mercedes Sánchez. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Que reemplaza al facha Hernán Gil Piñeiro, que está, como todos dijimos, en una reunión. Hasta aquí llegamos. Esto fue El Tercer Arquero. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora por el mismo canal. Hasta luego.